¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? El caleidoscopio quería calentar al mismísimo Steve Jobs. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Cuando lo espectacular se mete con nosotros. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Otra manera de tomarnos el arte, con bastante calle, menos glamour, pero mucho sentimiento. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? What's up? Buen día, ¿cómo estás? Esta es una nueva edición de Que Mirás, versión sábado invernal. Las voces de resaca, y eso no significa que hayamos estado de jarana. Uso un término para... después te lo voy a traducir, porque eso es un... Sí, ahí lo estaba buscando ya. Bravo Infante. No sé, ¿cómo te fue en la semana? Digo, arranquemos por lo que pasó. Bien, bien. Hay una... una buena y otra buena también. La semana fue buena porque... le va a saltar sí. Bueno. El mundo se cae a pedazos. Ahí voy a eso. Hay una buena y otra buena. A ver, ¿cuáles son las dos buenas de Jorge? La buena es que llegamos al sábado, o sea que la semana fue buena, o al menos no pudo con nosotros. Sí. Y la buena es que viene otra semana que esperemos sea mejor. Ahí estamos. Y hace un rato estaba escuchando... Todo lo que dijiste es inconsistente. Me voy a dedicar a la política. Y hace un ratito estaba escuchando una canción de Robert Smith y decía, no importa si el lunes es negro. Y tiene razón, no importa. Así que ahí estamos. Llegamos al sábado 14 de julio. Sí. No vamos a cantar la Marsellesa. No, porque nos hicimos croatas. De sí. Golpe nos gustan los manteles rojos y blancos. Claro. Qué lindo comentario tan fascista, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, pero mirá cómo te gustan los manteles. Finalmente, a pesar tuyo, Francia llegó más lejos que todos nosotros, ¿viste? Sí. ¿Vos que eras anti-Francia? Sí, y con justicia. Igual, como lo de ellos, siempre es casi que están para segundos tranquilamente. Así que seguimos en otra emisión de Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12, en Mosh Radio, en Remedios de Escalada. Nuestro teléfono es 3974-7601, 3974-7601. Nos pueden escribir a arroba que mirás radio en Twitter, dale, a través de la página de Facebook de que mirás radio. Nos pueden escuchar por Radio Cat. Eso que es. Bueno, todavía no le estamos dando, la verdad que es un defecto anti-marketing para nosotros, deberíamos ocuparnos más del tema. Pero bueno, en el medio de la radio y los oyentes, hay algo que se llama vida, que es un bolonqui, tratar de sobrevivir al día a día. Sí, y también y hay eso que decir, hace que a veces nos dediquemos el tiempo que podemos. Sí. Argentina. Hablar de vida también es nombrar a uno de los jugadores de Croacia, ese grandote con el pelito atado. Se armó un quilombo con él cada vez que agarraba la pelota, silbaban, porque hizo una referencia en favor de Ucrania y los rusos se pusieron como locos. Mucha polémica política en este mundial. Sí, ¿no? Sí, muy interesante. Muy, digamos, si cualquier persona quería ver el mundial como una abstracción de la historia de la humanidad, cagó, porque la verdad es que cada plantel mostraba sus contradicciones y sus conformaciones, ¿no? Sí, son planteles... Sí, sí. Se armó una linda polémica, te voy a contar, por ejemplo, en Facebook, uno elogiando Croacia, saltó una amiga reivindicando a Francia y hablando de la importancia de los inmigrantes. Otra contrarrestó diciendo, hablando del de las cuestiones higiénicas de los franceses, Volcator. pero se armó una linda polémica en torno sobre la visión de los clubes, que después se confunde con la visión de las naciones. Tenemos la debilidad por generalizarlo todo. Pero en el medio de todo esto hay jugadores que traen vienen con una mochila bastante pesada, qué sé yo. Toda la semana hablaron de Modric y esa historia de que vio cómo asesinaron a su abuelo, que tenía 6 años, igual que Rakitic tenía 4 años, tuvieron que zafar de la guerra. Por ahí pensaban en este escritor, John Berger, que tiene muchos textos que aluden a esto de sobrevivir a la guerra. Sí. Y, Y uno piensa que es allá lejos y pensar que estos tipos están, estamos hablando de una guerra, son tipos que tienen menos de 30 años. Sí, ¿no? O lo que pasa hoy día, estamos hablando de que ojalá tuviéramos alguien que nos escuchara en Siria, pero si es así, Siria está desarmada en pedazos y no, por ahora no, no tiene solución. Tal cual. O por ejemplo, la historia de Lukaku, que él mismo fue muy interesante, el planteo que dijo: cuando hago goles soy el excelso belga. Delantero belga, y cuando no es el patadura, sí, con goles, ¿no? O afro-belga, una cosa así. Sí, sí, sí, tienes razón. Bueno, me parece que nos olvidamos hablar de series, y ya vamos a adelantar algo durante el programa, un trabajo que armó Gaby, que nos la saludamos. Buen día, Gaby. Gaby cumplió un año más y nos enteramos. Fue el sábado pasado. Pero feliz cumpleaños. Así que cumplió acá un año y una semana. Un año y una semana. Y bueno, valga el 14 de julio para homenajearla, aunque sea tarde. Pensá que, bueno, Gaby, que el 14 es sinónimo de libertad, igualdad y fraternidad, que es la parte buena de los franceses. Vos te resistís porque vos sos imperialista, Jorge. Sos monárquico. No, qué monárquico. Vos sos espíritu romano, dórico, jónico y catódico. Catódico, sí. Y bueno, vamos a tener algunas entrevistas. Vamos a hablar, por supuesto, de series. Vamos a hablar de... se va a colar en este programa algo agradable para nosotros, que tiene que ver con la ficción otra vez en los canales de aire. Sí. Hay una ficción que está generando mucho, está sacudiendo mucho la cabeza, que es 100 días para enamorarse, y no precisamente únicamente, y sigo con los adverbios, somos más adverbios, que refiere al amor, sino también a las cuestiones de la identidad y del género. Bueno, arrancamos. Bienvenidos. We'll be right back. Estamos en ¿Qué mirás? Como todos los sábados de 9 a 12. Un saludo a Marcelo Capiello, si se despertó. Ah, nuestra, sí. Nuestra voz entre las sombras. Es un flamante candidato de la CTA. Ya mirá, vamos a hacerle el autobombo. Bien. Nos acaba de enviar un cheque por 3.000 aportes de campaña. Patacones. Bueno. Así que bueno, esperemos que uno de los nuestros haga justicia por mano propia. No, que gente seria y responsable acceda a lugares de decisión, eso sí. Así es. Yo sé que vos fuiste demasiado optimista a propósito de esta semana que se viene, ¿no? Sí. Y hay algunos padres que dicen, es el momento. Es el momento, sí, son las vacaciones de invierno. Es el momento para suicidarse. No, hay miles de opciones y sobre todo hay una que es excepcional y es de la que vamos a hablar hoy. Así que hay obras musicales infantiles y no tan infantiles, también para grandes, que por ejemplo pueden ser una buenísima opción para estos días libres. Ya vamos a hablar sobre eso. Está bien. Bueno, vos sos, me estás matando con el optimismo. No, sí, además salió yo creo que el día que me pegue un tiro vas a decir, pero qué bien lo hizo, qué certero que estuvo, no se equivocó. De una, no falló. No falló. Es que también en un ratito vamos a hablar con... estaba pensando, ¿no? Sí. Es hija de nuestra es sí. De la criatura, pues la generamos nosotros. Vamos a hablar con una periodista de Clarín en un ratito, que todo lo malo que pueda decir es culpa nuestra. Eso la vas a salvaguardar. Sí, hay que ver cómo creció. Me gusta la palabra, aunque suene raro, me gusta la palabra salvaguardar. Sí. Suena árabe. Marjabá. Eso es lo bueno de tener un idioma con muchas aves también. Y sí, la verdad es que sí. La Alhambra. La Alhambra, eso sí es de ellos. ¿Vos sabés, te conté qué significa algarabía? No. Significa la lengua árabe. La lengua algarabía árabe. Mirá, quiere decir la lengua árabe. Y da felicidad, se asocia a felicidad. Yo sé que es alcohol. ¿Qué es? Que es el residuo, porque en estos estudiosos, porque eran muy estudiosos, muy químicos y muy matemáticos, y habían descubierto eso, que era un líquido que cuando, después de someterlo a la acción del fuego, dejaba un residuo. Ajá. Dejaba un resto. Entonces así fue como lo nombraron. A diferencia del agua que se evaporaba completamente, este producto, esta sustancia que era el alcohol, dejaba algo ahí. Y eso es, así es que le llegó el nombre. No es inocente de la asociación porque, bueno, ya decimos que en un ratito vamos a hablar con Florencia Cunzolo, que es experta en ciencia y salud. Sí, sí, sí. Recién me tiró, ¿viste? De la manga como diciendo, pará, ciencia solo no, sobre todo salud. Claro, que eso también es valioso porque el hecho de tener una persona formada en periodismo y en salud hace que pueda... al menos abrirnos los ojos y darnos una mano para entender algunas cuestiones que a veces son difíciles. Por decir, ahora que estamos hablando de si hace falta o no vacunarse, algo tan básico, y sin embargo llegamos al 2018 y tenemos que seguir explicando que sí, hace falta vacunarse para proteger la vida del que se vacuna y también la de toda la sociedad, porque hace justamente el efecto contagio viene de uno que se descuida y sufre X enfermedad y esa enfermedad muta, se transforma y a partir de ahí puede ser peligroso incluso para los que están vacunados. Así que detalles así ya los vamos a hablar con quien sabe. Bien, ¿qué otro tema nos ocupó esta semana? Ah, también vamos a hablar, a hablar del amigo Piti Cristian Álvarez, el lamentablemente amigo, hincha del Rojo y amigo de nuestro presidente. No hay que olvidar a los amigos de Mauricio. Perdón. Que tienen estos padeceres, ¿no? Él, Chano. No es vinculante. Sí, sí, no. Sí. ¿Por qué no jugar a la gente por los amigos? Y no, qué sé yo. ¿A vos te avergüenzan los amigos que tenés? No, al contrario, son lo mejor que tengo, hablan bien de mí. El hecho es que no podemos asociar lo que votó. Tenés que hacer como uno, hizo un compañero de secundario. A ver. Hablando de lo que dijiste. ¿Y qué dice? Porque yo puedo sentirme halagado. Y me acuerdo que en una reunión de secundario, si mucha gente se pregunta por qué soy resentido. Tengo muchas razones para ser resentido. Las tomo del aire. Y estábamos en una reunión. Así dice, ¿qué tal amigo? Le dice a uno, qué sé yo. Dice, hola, le digo yo. No, no, vos no sos mi amigo, me dijo. No. A los 14 años. No, y ahí fue cuando quise cambiarme el género, hacerme no. mujer, volví a hacerme después hombre. Sí. Viste, con cosas así, si se trata de perder el... tener algunos vaivenes con la personalidad, eso fue una caricia. Eso también está considerado en una de las series que vamos a ver, ¿eh? ¿Qué serie vamos a ver? No, que vamos a conversar a propósito de 100 días para enamorarse. Ah, también está la cuestión, bueno, que la vamos a hablar en un ratito también. Pero bueno... Pero volviendo al tema de la amistad. Sí, sí. Nada es inocente, o sea, el 20 de julio ya estamos ahí. Cuando hagamos el próximo programa de radio, sí, señor, vamos a estar con doble resaca porque celebramos con amigos. Sí, no con ese sujeto considerado amigo erróneamente. Con él que dijo eso. Con no. ese no. Con ese no. Ya lo taché, mirá, ya lo estoy tachando. Tachame la doble. Cero a las. Pero está. Yo. Por ahí pienso, hablando un poco en serio con el tema de la amistad, sí, hay qué interesante lo que sucede, porque algunos con los amigos se aferran a... Creen que los amigos solamente tienen que ver con el pasado, con el barrio, con los lugares. Y yo creo que debe ser una de las pocas... uno de los pocos sentimientos que te dan oportunidad a lo largo de la vida. Yo creo que vos podés hacer amigos a cualquier edad. Sí, más vale. Y me parece que es casi, si no sos demasiado celoso, si no te obsesionan las lealtades, porque me parece que a veces es un código rígido ese, ¿no? Vos podés estar abierto a nuevos, digamos, a compartir nuevas cosas, sí, aunque, qué sé yo, tenga que ver con las distintas edades, que tenga que ver con las distintas experiencias. Hay que tener un poco la cabeza. Viste que el tubo nos está ensegueciendo, ¿no? Sí, sí. Tendríamos sí. que dejar la luz natural. Sí, sí, sí. Eso también se aprende con el paso del tiempo. Así es. Bueno, vamos a hacer mucho delirio para un sábado de la mañana. De eso se trata. Vamos a apelar a las manos mágicas de Gaby para relajarnos. Por favor. Dale. Me has perdido, solo quedan las palabras, que vacías de sentido, muecas solo son. Y es que ahora solo queda un esqueleto que dormita en las cenizas de otro tiempo. Imagínate, olvídame. Olvídame, cambia mi rostro en tu recuerdo. Olvídame, bésaseme, bésaseme otra vez. Solo somos los que cuentan este sueño, navegando en la profundidad de las aguas inquietas del alma. Déjame ir. Olvídame, olvídame, cambia mi rostro en tu recuerdo. Olvídame, deshíceme, deshíceme otra vez de nuevo. Olvídame, olvídame, cambia mi rostro en tu recuerdo. Olvídame, deshíceme, deshíceme otra vez de nuevo. Bueno, y seguimos en esto que se llama ¿Qué mirás? Esta manera de increpar a los demás, porque somos así de peleadores. Y bueno, como esa es nuestra especialidad y sí, la persona que vamos a entrevistar ya lo sabe, ajá, le decimos buenos días, Florencia Cunzolo, periodista especializada en salud de Clarín. Así es. Hola, Buen día. Jorge. ¿Cómo hola, estás? Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Dónde estás? Estoy en casa. Ya sé, pero ¿en qué barrio es? San Cristóbal. San Cristóbal, ah, qué bueno. Humberto Primo en Jujuy. ¿Hay mucha humedad ahí como acá o...? Hay humedad, hay humedad. Igual todavía ni asomé la nariz afuera. Al sol. ¿Cómo son tus sábados en general? ¿Trabajás los sábados? No, hace un tiempo que por suerte ya no trabajo los sábados ni los domingos, bien, con lo cual soy una de esas periodistas beneficiadas. Privilegiadas, sí. Porque todavía, bueno, en el diario, sobre todo, bueno, los del papel siempre, pero en la web también se necesita una cobertura de intensa. 7x24, así que... pero bueno, en esta etapa me ha tocado, por suerte, trabajar de lunes a viernes. Y lo agradezco. Bien, y contanos, digamos, vamos a hacer como el ABC, ¿cómo nació tu interés por el periodismo y cómo desembocaste en esta especialidad que es dedicarte a la salud y un poco a la ciencia? Bueno, ustedes saben cómo me inicié, pero lo vamos a contar. No fue la idea autobombo, sino hablanos de cómo surgió tu interés por el periodismo. La revista en la secundaria que hacías, contanos. Claro, no, a ver, yo lo que siempre cuando pienso de cómo surgió esto en mí, yo lo que pienso es, yo no soy de los periodistas, viste que vieron que hay periodistas que les encanta hacer autobombo de soy periodista 24 horas, que les encanta, se saludan por el Día del Periodista, todo agradecen los saludos. Cuando alguien postea feliz Día del Periodista, gracias, se ponen abajo, bueno, les encanta eso. Es a mí yo no soy así, no me gusta impostar el personaje, y sin embargo, no sé qué hubiera sido si no hubiera sido periodista. De hecho, no sé qué haría hoy si no trabajara como periodista. Porque es algo desde chiquitita decía que iba a ser maestra como mi mamá. Ajá. Y después ya cuando arranqué la secundaria, yo ya supe que quería ser periodista. Con lo cual yo desde el inicio de la secundaria sabía que iba a estudiar esto. Mira. Nada, coincidió mucho, yo empecé a escuchar mucha radio, pero radio barrial. En mi barrio, en Lomas del Mirador, una radio que en realidad primero quería ser locutora. Hola. Por esta identificación con esa radio barrial, que era la Century de Lomas del Mirador, en la que dio sus primeros pasos. Yo escuchaba mucho a Diego Ripoll, llamaba todos los días, que ya se veía que iba a ser un grosso. Bueno, entonces primero quería ser locutora y después fui interesando más. O sea, era la época muy de este periodista transgresor, el auge de los mobileros, de Caiga Quien Caiga, todo esto, Pergolini. Bueno. Recordamos que adorabas a Mario Pergolini. Adoraba a Pergolini, ya ha pasado ese esa etapa. También me gustaba mucho. No nos daba bola en ese momento que te decíamos. En ese momento te peleaba, me acuerdo. Bueno, después otro programa que me gustaba mucho y otro era, veía mucho periodismo deportivo, con lo cual era todo como una gran ensalada que después fue decantando. Nada, cuando fue la hora de inscribirme, me anoté en comunicación social en la UBA, sí. Porque sabía que quería estudiar en la UBA y que quería algo más, una formación un poco más amplia, pero me di cuenta de que ahí no iba a haber periodismo nunca, porque la verdad es que la carrera de comunicación social de periodismo tiene poco, y ahí fue cuando me inscribí en los cursos que daban ustedes, y ahí fue donde empecé a hacer me di cuenta de que realmente me gustaba, y que, nada, empecé a hacer mis primeros pasitos, digamos. Recordamos a propósito que continuamos dando los cursos, ahora lo estamos dando en UADE, y el costo es $3,000 por semana. Periodismo económico, exclusivo. Dólar claro, a 25. Claro, claro. No, pero al margen del autobombo, pensaba, primero no quiero, lamento mucho que te hayamos convencido, sobre todo pensando en las paritarias. No, de hecho, de los no me convencieron. Ajá. No tanto Jorge, porque recién los escuchaba y siguen siendo exactamente iguales, Jorge el optimista y vos el pesimista, es increíble. Vos me desalentabas, lo recuerdo. Mirá lo que cobro, Bueno, por eso, era una cosa de desaliento total. ¿En serio? Está bien, dentro de 10 años vas a decir, tenías razón. Bueno, ahora que soy dueña de un multimedio claro, dedicado a la salud. Claro, sí. Ahora, no, Flor, esto tiene que ver, porque también está bueno, más allá del aliento, del desaliento, por ahí también uno piensa en que algún joven nos debe estar escuchando y cómo te pudiste insertar en el mercado laboral, que es otro baile. Porque una cosa es el deseo, otra cosa es el sueño. Aspecto que tiene que ver con el laburo concreto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que cambió mucho, incluso, a ver, no hace tanto tampoco, si uno lo ve en términos objetivos, no hace tanto que yo arranqué y sin embargo cambió absolutamente todo. Hoy un pibe no, dudo mucho que pueda arrancar como arranqué yo, porque ya esas puertas están bastante cerradas, diría. Yo cuando arranqué, bueno, arranqué en el periódico barrial también, de Liniers, escribiendo. Yo tenía en claro que no quería trabajar de otra cosa. Entonces arranqué en el periódico barrial yendo a buscar anunciantes y además escribía. Y esa oportunidad sí, seguro la tienen abierta los chicos. Después a un medio más grande fue porque un compañero me dijo que tenía una hermana que... La compañera de mi hermano le dijo que en Clarín estaban buscando periodistas por mi ingreso a Clarín, digamos. Sí, sí. Y entonces me dijo, dame el currículum que lo llevo. Me llamaron, en paralelo yo estaba colaborando con Perfil gracias a Adrián, pero bueno, porque Adrián me conocía y cuando necesitaban colaboradores también escribía para la revista Semana. Pero digamos, ese ingreso de que te tomen una entrevista por un currículum que ingresaste, ni siquiera me conocían, no es que fue porque tenía contacto, solo fue, están buscando, sabía que yo era periodista, déjame un currículum. Hoy ya prácticamente no hay búsquedas porque los medios están achicando, o sea, no hay ingresos nuevos, y los que están ingresando no son periodistas, porque las redacciones se achican de periodistas y lo que se buscan son... especialistas en redes sociales, en tráfico, en todo esto que de periodismo se necesita poco y nada, se necesita conocer de cómo se manejan las redes sociales, cómo se mueve el público, qué es lo que lee, qué no, más cuestiones estadísticas. Ahora, pero vos respecto de esto tenés una ventaja, porque finalmente... por ahí antes de la entrevista comentabas que bueno que comenzaste como aspecto fuerte trabajando en la web de Clarín. En ese sentido vos tenés una ventaja de lo, en relación a los expertos en redes sociales. Para explicarnos un poco, ¿cuál sería la distinción de un periodista digital de otro que es nosotros como los viejos chotos de papel? Claro. Yo creo que ya el, quedan pocos. El tema es que sí o sí a la fuerza todos van yendo hacia la web porque no les queda otra. El tema es que costó mucho. Nosotros seguimos, el periodista que arrancó en la web, nosotros siempre nos reímos con los que nos consideran, con los que, a ver, nosotros incluso estábamos cuando arrancó esto en un edificio separado, no estábamos en la redacción de Clarín, que está ahí en Tacuarí, estábamos en un edificio en Balvanera. Ajá. Y éramos como todos un universo más joven, digamos, Ajá. Era como la parte joven. Después, cuando se fue a la integración, que se buscaba esta sinergia entre el día entre la versión digital y la versión impresa, sí, nos mudaron a todos ya hace 10 años que estábamos ahí en el centro de la redacción, pero seguíamos siendo los chicos de la web. Eran los chicos estos que hacen las cositas mal y nosotros después las arreglamos, las producimos bien para el papel. Tal cual. Siempre estuvo esa mirada. Esas descripciones, tal cual. Vos sabés que... estábamos en el mes, siempre estuvimos en el mes. Espero que no haya mucho periodista de Clarín escuchando. A ver. Estábamos en el medio de la redacción. Un saludo a Van der Kooi. El periodista de papel, sí. Hablo de hace 10 años, sí. Prácticamente pasaban y no saludábamos. Nosotros ni siquiera estábamos en el centro y sin embargo éramos como invisibilizados por completo. Uh-huh. Y no había ninguna, estábamos ahí simplemente por una disposición, digamos, física, dada desde arriba, lugar. Pero no había articulación siquiera con el papel, seguíamos manejándonos como dos redacciones separadas. Hacíamos por un lado las noticias, las publicábamos nosotros en la web y en el papel salía algo completamente diferente. Escúchame, Flor, yo quería, por eso te interrumpo. Yo había participado en algún momento en una de estas charlas que convocantes de Google y hacía la misma descripción. Digamos, los chicos de la web es una frase que barre a toda la historia del periodismo nacional y supongo que debe tener su metáfora o sinónimo en los otros países. Y esa era una descripción que destacaba uno de los flacos que daba el curso y también decía que, bueno, que para graficarlo en general los chicos de la web estaban o al lado de limpieza o en el fondo o en un, bueno, como bien describiste vos, en una oficina aparte. No, nosotros, a ver, acá hubo una disposición de ponernos en el medio. No era porque se buscaba realmente, porque el discurso siempre fue que apuntamos a la web. Entonces ahí sí nos pusieron en el medio porque acá se hizo toda una movida con un anuncio de que la redacción integrada de Clarín. Primero estábamos en un edificio, ahí sí, estábamos incluso afuera del edificio de Clarín. Digo, pero después se hizo este anuncio en el que nos llevaron al medio, pero costó mucho cambiar la forma de esto que se promocionaba de una redacción integrada por muchos años fue una gran mentira, digamos, no ocurrió. Ahora te puedo decir que sí, que realmente ya es una redacción ahora completamente integrada. ¿Cómo? Ahora nos necesita. Claro. Ahora... Igual seguimos siendo los chicos de la web, ¿eh? Claro. De todos modos... No, tenemos, ya hay gente de 40, 50 años y igual seguís siendo el chico de la... Ahora, de todos modos, tu descripción tiene que ver con una dinámica interna. ¿Y cómo sería la descripción en relación al trabajo en sí mismo en cuanto al modo de desarrollar contenidos? El modo de hoy es así. Es desde hay reuniones de temas desde bien temprano y... se empieza a ver qué es lo que se va a dar y los temas se empiezan a producir. Es una redacción que arranca fuerte a las 8 de la mañana, ajá, cosa que es completamente diferente a lo que pasaba antes, que a las 8 de la mañana no había nadie en el diario, claro, sino estábamos solo los de estos chicos de la web, digamos, y más atrás no había nadie a esa hora. Ahora ya hay una redacción importante durante toda la mañana y el tema, en cuanto está terminado, se publica. esto, lo de Web First, sí, que sí, tanto se promocionaba hace unos años y que en realidad en la práctica no pasaba porque se esperaba para guardarlo para el papel y después sí, recién darlo en la web, ya sabés que ahora te come todo, no hay chances de que vos te guardes algo porque perdiste, ahí te ganan de mano. Entonces, en cuanto el tema está terminado, se publica, no, ni siquiera terminado, lo vas armando y lo vas publicando, incluso vas haciendo varias publicaciones de un mismo tema, lo vas completando, sí, y ese mismo, esa misma nota terminada sale al día siguiente en el papel. ¿Sabes que se haya... le puede sumar una infografía, sí, alguna imagen diferente, uh-huh, si es algo que puede ir a cubrir un fotógrafo y que en el momento no lo tenés, pero es la misma nota que vas a ver publicada durante el día anterior al día siguiente en el papel. Se va dando así, lo que aporta de diferente el papel, digamos, sí, es el en esta actualmente es, uh-huh, el editorial, sí, las secciones de opinión, uh-huh, alguna mirada de los editores sobre un tema puntual, pero digamos, vos no podés esperar al día siguiente a dar las noticias, ya sabemos por qué. Te consulto, la nota, uh-huh, que vos preparás, ¿la mandás directamente vos? ¿Pasa por otra mirada o cómo funciona? En mi caso, no. Uh-huh. En mi caso yo escribo, sí, me edito y me publico y la paso a portada para, uh-huh, que la suban y la pongan en la home. Bien. Después la sección... ¿Qué, por porque un yo estoy privilegio en una... eso? No, porque estoy haciendo una sección, que sí, lo que son los verticales, en los que se trabaja más así, de una forma más horizontal. En las secciones más duras, sí, sí, sí, los redactores, bueno, cargan su nota en el publicador que nosotros tenemos, y el editor le pone un título, una bajada, y la manda a portada, digamos. Yo quiero destacar algo de Florencia, es que es una de las periodistas, y que cada vez se está volviendo más excepcional, que las notas que publica son impecables. O sea que cuando dice editar y lee antes de mandar una nota, algo que está siendo cada vez más poco frecuente. Bueno, vos lo haces y eso también es lindo, porque más con temas delicados y que tienen que ser clarísimo lo que se lee, vos lo haces muy bien y con mucho cuidado. Gracias. Es así. De paso te iba a preguntar, ¿cómo llegás a un tema que es tan necesario como la salud? Bueno, eso también no fue, la verdad es que no fue espontáneo. En esta época en la que les contaba de que éramos los chicos de la web, tuvimos a un editor durante un tiempo, en realidad hoy es un editor de deportes, que es lo que siempre le gustó, que es Sergio Danijewski, hincha del Rojo también. Mira. que bueno, en realidad hizo un paso por Sociedad porque era sociólogo y después lo mandaron un rato con nosotros, con los chicos de la web, y él me empezó a pasar para que haga algunos temas de salud. Sí. Y a mí me empezó a gustar, y él me decía como que tendría que enfocarme en eso, porque la salud era un área del periodismo que podría brindar un servicio. Y eso me encantó, la idea de servicio, porque... Sí. Creo que se ve muy claro en este área del periodismo, porque es así, vos podés realmente cambiar la conducta de alguien con respecto a la salud si le das buena información. Sí, digo, todas las conductas que nosotros tomamos en base a nuestra salud es porque tenemos información, ¿no? Lo que estamos hablando de todos los temas candentes de salud, uh-huh, con una buena información uno puede llevar una conducta mucho más segura. Sí. Hay otra cuestión también. Vos fíjate que, o al menos la sensación que uno siempre tiene es que, bueno, se va avanzando y uno da por supuesto que ya está, no hay que discutir algunas cosas, y de pronto te encontrás, uh-huh, con lo de las vacunas y entonces hay que remontar otra vez contra todo eso. Y estamos hablando de algo que, si lo dejan crecer, después es inmanejable. Y sin embargo, es así, ¿no? Es increíble. El tema, a mí el tema vacunas es un tema que me encanta. Sí. Y sobre todo, bueno, esto creo que además cómo se trata. En tema vacunas, yo no me acuerdo bien el número, pero en algún seminario que hice habían dado un número sobre el porcentaje de gente que se entera y que se informa de qué vacunas tiene que darse a través de los medios, porque muchas veces los médicos, los médicos que se focalizan mucho en vacunar, digamos, son los pediatras. Sí. Pero nosotros tenemos que, hay vacunas para todas las etapas de la vida. Y si vos vas al médico, no te dicen si te diste la vacuna de la hepatitis B, por claro. ejemplo, uh-huh. que hay. Sí, la verdad es que muchos de adultos no la tenemos dada y es gratuita y vos te la podés, y deberías dártela porque es un calendario obligatorio, sí. digamos. Sí. Entonces, los medios tienen un rol ahí muy importante en el tema vacunas porque la sociedad se informa a través de los medios de qué tiene, de qué vacunas están disponibles, cuáles ingresan nuevas al calendario. Bueno, entonces ahí con el tema antivacunas sí. también tiene un rol importante porque cuando se plantean las polémicas por los antivacunas, uh-huh. en vacunas no hay polémica. Claro. Y seguimos usando el término polémica, controversia. Sí. No tenés que dar lugar a duda, vos sí, sos cero. Un medio, vos tenés que tomar una posición uh-huh. Desde la salud pública. Si vos pones polémica, estás balanceando a la, estás poniendo en la posibilidad de considerar a la misma altura uh-huh. a gente que está diciendo no vacunes a tus hijos y sí. está muriendo gente de sarampión. Uh-huh. Sí. Cosa que acá no teníamos casos de sarampión endémico hace 20 años y por suerte no tenemos todavía, pero acaba de morir un bebé en Brasil de sarampión. Que tenés la vacuna disponible. Sí, sí, sí, sí. En Europa hay no sé cuántos miles de casos en todos uh-huh. países de en países que tiene, primer mundo. Que tienen, claro, todas las posibilidades. Eso es inexplicable también. Totalmente. Entonces, realmente es inexplicable y, digamos, estos movimientos, si bien son, por lo menos en nuestro país, todavía son minoritarios, uh-huh. vos no les tenés... La realidad es que no es de ser... No tenés que darles voz. Ahora, Florencia, ¿vos no crees en este sentido? Yo te escuchaba y pensaba lo bueno de involucrarte en una sección que por ahí está asociado con una ciencia un poco más dura, sí. es que te enmarca desde un concepto donde el tema vacuna no es una no es algo más que nada opinable, ¿no? Claro. Entras en una cuestión donde toda la información hoy es discutible. Y vos, totalmente. Vos a lo mejor, el hecho de poder plantarte desde un conocimiento, ya te digo que la sociedad también le da ese... Vos lo habrás notado cuando te tocó laburar, te deben haber recontra cagado a pedos durante todo este desarrollo periodístico, cientos de médicos, porque sí. en general ellos se paran en un lugar un poco más duro, que tiene que ver con soluciones más expeditivas, ¿no? Sí, sí, es que el tema es ese. El médico, por ejemplo, lo que pasa cuando hablas con los médicos hoy, le tienen un poco de miedo al tema de... Igual cada vez se están soltando más y ven en la necesidad de comunicar y de convertirse en voceros. No todos, pero las sociedades científicas y las sociedades médicas están como saliendo a hablar un poco más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información disponible y lo que a ellos también les está generando esta necesidad de salir a hablar es que hay cada vez pacientes más informados, pero la información que ellos reciben, porque lo primero que haces después de salir de buscar un resultado de un análisis es googlear. Y ahí encontrás de todo cuando empezás sí, a googlear cuestiones médicas. Sí, sí. Entonces después van a la consulta con toda esa información, que es una mezcolanza, llenos de miedo. Uh-huh. Entonces lo que tenemos, ese miedo del paciente ultra informado, pero sí. con información que no siempre es buena. Uh-huh, claro. Entonces la necesidad también de los médicos de convertirse en voceros. Cada vez hay mucho media training para médicos, cada vez están como, digamos, formando más para salir a comunicar, para dar comunicaciones claras. Uh-huh. Pero digo, yo, mi opinión es que los médicos deberían hablar más. Antes quizás te constaba más que te contesten o que te decían, bueno, llamame la semana que viene porque ahora me estoy yendo a un congreso. Ahora saben que tienen que contestar, sí, digamos, porque cambió también la forma de producir noticias y es ya, digamos, si no me hablas vos, necesito llamar a otro, digamos, pero lo tengo que resolver. Pero bueno, yo creo que el tema salud, es, además lo vemos, son temas que se leen un montón, sí, porque tenemos formas de medirlo y se leen un montón. Otro tema que se lee mucho, y vos me decías lo de opinable o no, y es el que menos me gusta hacer, son temas de nutrición, que se leen un montonazo. Sí. Y la verdad es que lo único que uno puede decir ahí en base a ciencia cierta, que hay evidencia científica, sí, es que vos tenés que consumir frutas, verduras, una alimentación equilibrada, la, la, la. Después, todo lo que se habla de el azúcar, sí, el azúcar no, los carbohidratos, hay como dos bibliotecas separadas, completamente diferentes, en las que no sabés realmente qué es lo que tiene más peso, qué tiene más... Entonces, es muy difícil tocar ese tema y decir, ah, bueno, entonces sí, con esto, acá estoy dando la mejor información. Es muy difícil, claro, tendrías que hacer una nota súper amplia, claro, contrastar un montón de fuentes. La verdad es que la nutrición es un área que se lee un montón, porque vos pones dieta en el título y entra todo el mundo, pero sin embargo es un tema que no, además hay muchos intereses también de la industria alimenticia, entonces es como difícil, digamos. No vamos pero a hablar ahí de, es lo más opinable. No vamos a hablar de celiaquismo, por ejemplo, porque claro, ahí te agarras un poco la cabeza, ¿no? En relación al sujeto celíaco y a los productos que consume y sobre todo sus costos, ¿no? Eso es, sí. El celíaco, porque para el celíaco su tratamiento es la alimentación. Claro. No tiene otra cosa que hacer más que no consumir gluten. Entonces, nada, es... Y el tema es lo que sí hay un tema importante, y en lo que hacen hincapié muchos nutricionistas es esta moda de comer sin gluten. Uh-huh. Si vos no tenés celiaquía tenés... No tiene sentido. No tiene sentido, sí. Y en realidad lo que haces también es ir en contra, hacer que suban los precios, aumenta la demanda de algo, te claro, sube el precio y el que realmente lo necesita, se le complica, lo estás perjudicando. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, Florencia, ¿qué andarás preparando o qué tenés en vista en estos días? ¿Tenés algunos temas que estás dando vueltas? Estoy con ganas de, estoy empezando como a ver el día a día no te permite a veces frenar mucho para hacer temas en profundidad, entonces a veces yo me planteo, bueno, voy a hacer esto y me lleva tiempo porque un día haces una entrevista, después la desgrabás, buscas datos, yo soy medio obse con, hasta que no me gusta del todo, me prefiero no publicar. Ajá. Pero tengo ganas de hacer algo con el tema ensayos clínicos en cáncer, porque las investigaciones ahora salió un libro hace muy poquito, todavía no lo empecé a leer, de Poner el Cuerpo, de una periodista que cuenta, ella tuvo cáncer y cómo entró en un tratamiento un tratamiento con una droga, entró un ensayo clínico en el que se probaba una droga para el cáncer de mama, que se está comercializando hoy en día, pero digo, las pruebas se hacen en pacientes primero, antes de comercializarlo. Entonces, como en Argentina está mal visto esto de los ensayos clínicos, como que sos un conejito de indias, y la realidad es que es la única forma que tiene la ciencia de avanzar, la forma de probar, y en realidad es la oportunidad que vos tenés de acceder a un tratamiento que en el futuro es probable que salga y es una solución para mucha gente. Una claro. solución para mucha gente y para vos mismo, porque sí. después, digo, puede no, hay un montón de medicamentos que se prueban y después se termina determinando que no son mejores que lo anterior, digamos, o lo que sea. Pero digo, es la única forma que tenemos de acceder a mejores tratamientos, más efectivos, menos tóxicos. Y si a mí me tocara transitar una enfermedad en la que hay abierto un ensayo clínico, no tengo sí. dudas de que estaría totalmente dispuesta a tomar el riesgo, ¿no? Tal cual. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Florencia Cunzolo, especialista en periodismo de la salud, para la salud, no sé cómo, sí, cómo sí. se llama formalmente. Y a propósito del cáncer, vos me decías que lo que es importante dentro de nuestro rubro es tener cuidado con los términos y con la utilización de algunas frases que son cuanto menos lejos de informar, terminan estigmatizando, ¿no? ¿Podés contarnos un poco acerca de esto? Sí, a ver, en cáncer se pasó de, y todavía lo seguimos viendo, el tema del ocultamiento, de decir una larga enfermedad, sí. que decimos, bueno, ya no se usa más y cada dos por tres muere alguien uh-huh. y lees la larga y dolorosa enfermedad. Sí, sí, sí. Así que no es que está extinguida por completo uh-huh. esa forma. Pero lo que piden mucho las asociaciones de pacientes uh-huh. es evitar el lenguaje bélico, que eso sí está totalmente instaurado. Claro. La lucha contra el cáncer, la batalla contra el cáncer, sí. Las armas, uh-huh. Siempre se usa un lenguaje bélico que en realidad lo que le pasa al paciente con eso es que si vos uh-huh. realmente lo frustra, ¿por qué? Porque es como que vos no estás dando la pelea, entre comillas. No sos un héroe. Claro, no sos el héroe que vence al cáncer. Uh-huh. Si vos no lo podés hacer, entonces lo que le genera frustración por algo que él no puede manejar. Porque él puede hacer todo para, puede uh-huh. cumplir con el tratamiento, pero sí. hay un punto en el que la enfermedad, uh-huh. si sigue su curso, uh-huh. no tenemos ni que hablar de héroes, ni de vencer, ni de batalla, ni, o sea, tratar de eliminar el lenguaje bélico, que en realidad lo vemos en los medios todo el tiempo. Sí, volverlo un poco a tierra, ¿no? Y hablar de problemas a solucionar, pero no llevarlo a semejante altura, porque después se hace inmanejable para cualquiera. Totalmente. O se vuelve en contra, como decís vos, ¿no? Es verdad. Totalmente. También hay una, por ejemplo, con enfermedades que son más que nada condiciones, tratan de esto no, ya saliendo del cáncer, piden no hablar de diabético y uh-huh. de celíaco, sino de personas con diabetes, que la enfermedad no pase a ser lo más importante de esa persona. Digo, y en esas cosas, yo eso es lo que valoro de la especialización, del poderme haber especializado, porque uno lo naturaliza. Yo en otro momento, de hecho, ¿cuántas veces en alguna nota habré escrito diabético, celíaco? Uh-huh. Pero uno va aprendiendo y está bueno. Sí, ¿sabes qué? Me lleva a algo que nos lo chocamos todos los días, que es el hecho de decir persona con autismo o chico con autismo, y ese es una flor de diferencia, Flor. Porque, totalmente. Porque no es una cuestión de consideración al otro, y está bárbaro esto que lo digas y tratar uh-huh. de estar alerta, viste, y mantenerse uno mismo atento a no reproducirlo y sí hacer lo que es mejor, ¿no? Totalmente, o la estigmatización de las enfermedades de mentales, decirle a uno que es un esquizofrénico porque tal cosa, uh-huh. o sea, hay un montón de cosas en las que no reparamos día a día desde el lenguaje que afecta a mucha gente con temas de salud. Uh-huh. Sí. Florencia, y te quería preguntar, cuando ahora dentro de las tendencias, modas o circunstancias que surgen, cuando aparece una nota referida al tema género, ¿la tomás vos o la toma otro periodista? No, en el diario hay periodistas especializadas en Sociedad están Mariana Iglesias, Julieta Rojo, que son las que estuvieron cubriendo todo, por ejemplo, todo el debate sobre el aborto, y lo hacen súper bien, y son pibas, mira, yo estoy reproduciendo lo de los chicos de la web, pero bueno, ellas son más que nada papel. Y siempre chicas. Pero, claro, que lo hacen muy bien y están muy empapadas del tema género, y después está la sección entre mujeres, que vendría a ser la... la parte, era como el sitio web de lo que era el suplemento femenino, digamos, sí. Mujer ya no existe más, no. Y ellas también, Sabrina Díaz Virsi, que es la editora, también está especializada en género. No, yo no hago temas de género. Y en ese sentido, a propósito, vos no lo hacés, pero pensaba si tangencialmente generó un debate interno o hay, porque bueno, en definitiva vos trabajás desde la ciencia, entonces sí. Pensaba, che, ¿y esto cómo se descifra ahora? Ayer me contaban que casi a modo de broma hay muchas chicas y adolescentes que están como si fuera el jeringoso, ¿no? Ahora utilizan el E para cualquier cosa todo el tiempo. Sí. Pensaba, bueno, si vos te preguntás, si comprendés, digo, bueno, qué sé yo, supongo, sí, también es una circunstancia nueva. Sí, yo tengo un debate ahí interno porque a mí me parece una aberración, no lo puedo soportar. Cuando mi hermana es trabajadora social, sí. En el hospital Piñero, y muchas veces me pasaba a mí los comunicados que iban a hacer, me decían, pegale una mirada, corregime al... Y yo cuando usaban la X, compañeros, y yo le decía, Virginia, no puedo leer eso. No, sacale la X porque no lo soporto. Y ella me decía, bueno, basta, claro, ella es trabajadora social, desde hace largo rato que viene con esto. Yo no lo puedo, la verdad no lo puedo. Después lo hablo y me dicen, bueno, eso es porque ya sos vieja y los pibes lo toman con mucha más naturalidad. Entonces, como me pinchan con el lado de la vejez, digo, bueno, entonces quizás lo empiece a incorporar. El inclusivo para todos. Claro, la verdad no me parece necesario, quizás estoy siendo medio obtusa, entonces, la verdad no sé. Yo, mientras pueda evitarlo, no lo voy a usar. ¿Crees que hay una delgada línea en relación a que hay una parte que tiene que ver con un cambio generacional y hay otra parte que tiene que ver con efecto casi snob? Yo creo que es snob puramente. Ajá. Pero bueno, vamos a decir que hay una delgada línea para no ser tan... Ajá. ¿Qué sé yo? No, la verdad... Y eso porque te capacitaste con profesores reaccionarios, claro, ¿viste? Claro. Hay cosas echadas culpa a nosotros. Si hay, que aclarar que nosotros en el taller usamos un lenguaje exclusivo, así. Claro, sí, bueno, por eso. Pero yo si te portás bien y sos mujer, por ahí te damos la palabra. Claro, bueno, por eso. No, la verdad es que en ese tema no tengo la mente muy abierta, qué sé yo. Un clásico, bueno. Vamos a describir algo clásico. Por último, yo cometí el error, y un poco a propósito para joder nomás. Sí, recordamos que estamos hablando con Florencia Cunzolo. Y te preguntaba en relación a la astronomía, que son temas un poco más álgidos, pero supongo que también deben ser, cuando uno busca respuestas desde la humanidad, y en lo cotidiano a veces eso... paradójicamente, bueno, tratar temas como vacunas, enfermedad, por ahí te puede tirar para abajo, ¿no? Y por ahí pensaba en relación a la astronomía y a los descubrimientos, ¿eso te genera a veces algún apetito desde lo periodístico? No, ¿no? Para nada. ¿Te pesa la NASA? Nada. No, es tremendo porque, bueno, yo, como les contaba, yo formo parte de la Red Argentina de Periodismo Científico, que es una red que nuclea más de 100 periodistas, hace 10 años, que la iniciaron unos 20 periodistas, no sé, menos de 20. Estaban Valeria Román, Matías Lewy, Ana María Vara, bueno, Mariana Carvajal, bueno, varios se unieron y acá, ahora somos 100. Wow. Es una red muy federal. Uh-huh. Y que la verdad es que está buenísima y hay gente que está súper formada. Bueno, ahora la presidenta es Nora Barr, que hay gente, son periodistas con los, a los que les podés hablar desde vacunas, sí, hasta el asteroide, hasta te pueden contar la biografía entera de Stephen Hawking, y yo primero, no son temas que me interesen demasiado, y sí, no sabría ni cómo empezar a abordarlos, digamos. A mí me ponía, el día que se murió Stephen Hawking, me decías, ponete a escribir de eso y me moría. Y a los otros les sale con una soltura que decís, nada, es genial. No son temas que me apasionen, el tema de las ciencias más duras, sí, por eso yo decía esto de que me gustó la beta de la salud como servicio. Como servicio, claro. Y lo demás es como por el conocimiento, y yo ahí tengo una limitación porque siempre fui más de la ciencia social, claro, y claro, la ciencia natural y la ciencia bien dura siempre me resultó muy esquiva, entonces no es algo que... Pero sin embargo disfruto de los textos, por ejemplo, que escribe Nora los viernes, sí, para La Nación, de sus columnas, en los que ella tiene una facilidad para bajar sí, todas cuestiones súper técnicas y súper engorrosas, y te las baja con una facilidad que la puede entender cualquiera, sí, y que yo no podría porque no sé si me resulta tan fácil entender temas tan complejos, entonces no sé si podría trasladarlos con nada, hacerlos fácilmente comprensibles. Entonces nada, valoro un montón estar en esta red porque me parece que nos enriquece mucho, se plantean, nosotros tenemos un grupo, una red, bueno, estamos en un grupo de mail, entonces cada vez que surge algún tema, o sí, como fue lo del tema del aborto, o lo que sea, si alguien plantea una consulta, o una duda, o una inquietud, nos vamos respondiendo, si alguien necesita una fuente de lo que sea, porque como les dije, es de ciencia, entonces se puede pedir desde un paleontólogo hasta lo que sea. Bien. Nada, sirve un montón para, la verdad es totalmente enriquecedor, y la gente que está en la comisión directiva hace un laburo increíble, se arman capacitaciones, entonces es como algo que surgió desde totalmente horizontal, que surgió desde los mismos periodistas y que es genial, que si quieren los oyentes seguir a las redes de la Red Argentina de Periodismo Científico, ahí se comparten las notas que hacemos en los diferentes medios, porque no solo hay periodistas que trabajan en medios, sino periodistas que hoy en día trabajan desde en universidades, en institutos científicos, así que está buenísimo. Por último, a propósito de esto, quería preguntarte cómo afectó al periodismo referido a la salud y a la ciencia toda esta movida que surgió en el CONICET, si fue debatido, si pudieron conversarlo, sí, entre ustedes. Sí, sí. Porque sí, en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención incluso la posición de Nora Barr, que vos hacías referencia, una periodista de La Nación, un medio tradicional, que ha tenido que pudo mantener su independencia en relación a su profesión, aún en un medio donde... Sí, Nora es una mina súper comprometida. Desde incluso Nora, lo sé porque me ha compartido, hemos hecho viajes juntas por capacitaciones y cosas así. Es una mina que no para de estar total. Primero, tiene muchas fuentes, mucha gente que le habla directamente a ella y le cuenta qué es lo que están viviendo, le están diciendo, no nos están pagando, nos están recortando para investigación, con lo cual accede a información de primera mano. Sí, sí. Y lo divulga, porque ojo, ella no solo desde La Nación, que también lo puede hacer, sino desde sus propias redes, que tiene no sé cuántos seguidores, un montón de seguidores, sí, y lo hemos hablado, el tema de los recortes de CONICET en el INTI. En el INTI también. Y es más, no sé si no hemos, la verdad es que ahora no me acuerdo, pero ha habido un debate acerca de si creo que hemos sacado algún comunicado de repudiando los recortes, sí, tomando posición. A veces el debate es, bueno, si opinamos solo sobre temas periodísticos o de temas un poco más amplios, entonces, sí, bueno, esos son debates más internos, pero creo que en este caso habíamos, la red había sacado un comunicado en repudio. Sí. Bueno, Flor, te agradecemos mucho esta conversación. No, yo a ustedes. Esperemos ver el libro, porque bueno, dijiste que estabas trabajando, no sé qué zaraza. ¿Qué libro? No, una dijiste, nota. No, porque yo, ahora no, me quiero interesar, porque no tengo tiempo. No, yo libro, no, me muero antes de escribir un libro. Yo me, mientras ¿cómo? Estoy escribiendo una nota, ya me agoto de leerme una nota, imagínate. Llego a escribir un libro y me internan. No, todavía no hice la tesis. Sería lógico que te internen. A propósito, no, ¿no? Claro, bueno, por eso. Vacunate. Y aprovecho para hacer una recomendación. Ahora por vacaciones de invierno, sobre todo, que no tiene nada que ver, pero no importa. Sí, estoy anotando, dale. Dentro de la red hay un periodista, Federico Cuxo, que es muy un periodista de ciencia muy grosso. K-U-K-S-O. Exacto, sí. Y que sacó un libro sobre dinosaurios del fin del mundo, que son los dinosaurios que vivieron para chicos, que vivieron acá en la Patagonia, y puedo decir, acá utilizo el método científico de prueba, en mi hijo es el libro que yo creo que más disfrutó, no para de leerlo, pide que se lo leamos, entonces si están con recomendaciones que estuve escuchando para vacaciones de invierno, qué sé yo, es un libro divino sobre los dinosaurios que habitaron estas tierras, así que... Y está hecho por un pibe que sabe un montón de ciencia y un paleoartista genial también argentino. Así que, mira, ya estoy debiéndole dos cosas. Haber escuchado en radio la palabra sinergia, que nunca me había pasado, y una recomendación de Dinosaurios del Fin del Mundo de Federico Cuxo, que ya la anotamos y lo vamos a buscar. Perfecto, bueno. Bueno, te mandamos un beso grande. Muchas gracias por llamarme. Un beso. Placer. Gracias. Chau. Hasta luego. Mosh Radio. Espacio publicitario. Mosh Radio. Jessy Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola gente, soy Willy Quiroga de Boxday y le mando un gran abrazo a Radio Mosh. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Jesús Rock. We'll be right back. trabajo Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron, imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. Álvarez, para decirlo correctamente, Cristian Pitti Álvarez está en este momento a punto de entregarse. Lorena Zení en nuestro móvil. Así es, Guillermo, estamos tratando de tener la palabra de el abogado, ya ha llegado, así lo podemos ver con anteojos blancos, con una remera. Doctor, dos minutos puede ser. Doctor Pitti, ¿qué podés decir de todo esto? Pitti, ¿qué es lo que podés decir? Pero, no. Doctor. Me lo quedo yo. Doctor, ¿por qué se ha demorado la entrega? Permiso que bajó. No, ahí está bajando, ¿cuál es doctor? Doctor. ¿Por qué se ha demorado vos? Ahí baja por el otro lado. ¿En qué estado está Pitti Álvarez? ¿Cómo está él anímicamente? ¿Cómo se encuentra, doctor? Ahí lo pueden observar. Pitti, está mejor. Pitti, ¿cómo estás, Pitti? Perfecto, perfecto. ¿Dónde estuviste estas horas? En la casa de unos amigos. ¿Qué puedes decir lo de los socios heridos, Pitti? ¿Sos inocente, Pitti? Creo que sí. ¿Estás bien de salud? Sí, perfecto. ¿Cómo te sentís ahora? Cristian Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Hubo discusión? Vamos a cruzar para el otro lado. ¿Qué fue lo que pasó, Pitti? ¿Puedes contarnos lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es su versión? ¿Qué pasó, Pitti? con una gorra de lana. Bueno, en estos momentos acá agarrando unas pertenencias, unos objetos. Bueno, allí lo vemos, está agarrando unas pertenencias, fueron muy escuetas las palabras. A ver si podemos sacar unas palabras más. ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti, contra este hombre? Sí, mira, mira, les cuento todos juntos, ¿eh? Sí. Sí, yo fui el que disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Una persona, ¿qué pasó? Sí, la maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Él te amenazó de muerte también? Él era un pibe que choreaba y a mi vista. ¿Pero qué pasó? ¿Un tema de drogas, Piti? No, de drogas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Eran amigos ustedes? No, éramos amigos. Nada que ver. ¿Sos consciente, Piti? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te iba a matar él? ¿En qué circunstancia te iba a matar, Piti? Por eso. Piti, pero ¿por qué estaban en discusión? Guillermo, bueno, lo escuchábamos. Lo maté porque era él o era yo. Esas fueron las palabras al ingresar. Se había bajado muy tranquilo del auto, tratando de explicar la situación. Y bueno, ya ha ingresado aquí a la comisaría 52, tenía que entregarse cerca de las 3:40 de la mañana. Por cuestiones de salud, como dijo el abogado, no lo hizo. Bueno, ha llegado ya hace algunos minutos, antes de las 7 de la mañana. Bueno, y esto fue sin duda la noticia de la semana, hace un ratito antes de escuchar lo que fue la propia entrega de Piti. Se entregó antes a la madrugada, como describía recién la colega, y antes habíamos escuchado el tema de Homero, que es un tema que Cristian Álvarez le dedicó a su papá. Su papá era capataz de una fábrica. Uh-huh. Él estaba recordando un poco su biografía. Era un tipo que también había trabajado en una fábrica. La anécdota que refiere un poco después al famoso tema de fuego, tiene que ver con que él en la fábrica hinchaba bastante para que se pusieran matafuegos. Los dueños medio que no le dieron bola. Después ocurrió lo que ocurrió, que la fábrica se prendió fuego. Hace rato que de alguna manera fue algo así como el vocero famoso del Paco, ¿no? Curiosamente, en la Argentina, en general, los referentes del rock aluden a otras sí, drogas, ¿no? Y él era un flaco que decía que, bueno, que el Paco lo pudo. Más allá del chiste que yo hice en relación a su amistad con Macri, da pena que un flaco que realmente, digamos, como compositor y como músico, uh-huh, es un tipo interesante y que, bueno, que el borde se lo termine comiendo, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo sigue esta situación. En principio, también es incómodo ver lo que se produce alrededor, ¿no? Porque es eso, parece que no nos sacaron del mundial, entonces vamos a ver a qué nos aferramos y de qué manera lo estrujamos bien, al menos como para llegar hasta el día de mañana. Sí, la verdad que los medios están laburando, y sobre todo los medios que responden a una línea oficial, están laburando como pirañas, ¿no? En ese sentido, van sobre el asunto y sobre la información. Lo que no quita que el tipo mató y, uh-huh, que la verdad que fue un desastre. Sí, sí, pero sí, como se trata de no hablar de otras cosas... Uh-huh. En general, las cuestiones que tienen que ver con la delincuencia, con la seguridad o la inseguridad, que son temas que se van a ir sucediendo y se van a ir acrecentando en la medida donde, al faltar respuestas en lo económico, y en lo económico, en lo laboral, en relación a la pobreza, la bendita pobreza cero, no sé qué significa, o sea, me parece que vamos camino a matar a todos los pobres, porque no hay otra explicación. A mí me hubiese gustado además que, hablar del tema de la investigación que hizo Juana Morín, que es el que tiene que ver con los aportantes falsos, los falsos aportantes a la campaña de María Eugenia Vidal, sí. Que de golpe son gente de clase muy humilde, que aparecen como gente que puso mucha guita para la campaña. Es un tema que, entre otras cosas, se compara mucho con el recientemente depuesto presidente de España, Rajoy, sí. Porque tiene una gravedad importante y que está muy invisibilizado en los medios. Afortunadamente, desde las redes sociales empieza a hacer algún tipo de ruido. Sí, pero sí, bueno, sí. Me parece que en ese sentido, temas como los de Piti Álvarez o, no, qué sé yo, como la hija de Rial internándose, que es increíble, ¿no? También como los bordes ratifican y estigmatizan, ¿no?, las circunstancias. La información va ahí, ¿no? El delito es del pobre, ¿no? Y en ese sentido, por ahí me parece que lo que ocurrió en relación a los pañuelitos verdes fue muy, muy interesante, porque también lo saca de eje esta historia de estigmatizar a los jóvenes y adolescentes, emparentándolos con la violencia y con la pobreza. Instala un nuevo. Hay como una desesperación de volver a ubicarlos en ese lugar, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes y adolescentes, sí, asociémoslo con situaciones marginales, o excepcionales, ¿no? Sí. ¿Sabes que a propósito de eso hay una violencia que se está sintiendo y que si bien tiene repercusión, no tiene tanto foco como tiene en otras situaciones? Estoy pensando en, si no es violencia, por ejemplo, que de golpe un montón de gente empiece a atacar a una fundación porque Claudia Piñeiro va a hacer una entrevista pública al escritor cubano Pagura en esa fundación, y de golpe, y como si nada, un montón de personas empiezan a amenazar a la fundación. Estoy pensando en personas que por ahí ven a una chica con un pañuelo verde y le gritan algo o la amenazan con una cosa groserísima en la calle. Sí, como contrapartida, los chicos que desfilaron en Santiago del Estero, 300 chicos con los pañuelos azules, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero más todavía, porque igual hay algo, sí, que es muy sensible, ¿no? Sí. Es pensar, si hay chicos en una escuela católica y que van con el pañuelo verde, es un ruido, porque por un lado vos decís, puede responder y referir a una rebeldía, a una posición tomada, pero en la escuela católica uno sabe que tiene una posición al respecto, ¿no? Sí, de hecho echaron a un profesor porque publicó una foto de una marcha donde había ido a favor de la legalización, y bueno, se quedó sin trabajo el hombre. Qué fácil también, ¿no?, que es estigmatizar y rajar gente, ¿no?, ahora. Sí, de hecho se hace muy fácil, y así las cosas también, ¿no? Lo que vos venías diciendo antes, de más allá de estos episodios puntuales, a dónde nos va a llevar esta época de donde la gente está quedándose sin trabajo otra vez de golpe, como vimos en el 94, como vimos en el 2001, como parece que estuviéramos condenados a ver de vez en cuando, y no es el camino, sino el contrario, ¿no? De todos modos, bueno, hay que evaluar, hay por ahí algunas señales, indicios de que la cosa no se les va a resultar tan fácil. Por citar un ejemplo, esta semana la justicia pidió la reincorporación de los trabajadores de Telam, que a veces, bueno, uno supone que es cuestión de tiempos, que finalmente después serán despedidos y demás, pero la justicia empieza a dar respuestas. Y pensemos desde ese punto de vista que mucho tuvo que ver la justicia, por ejemplo, con la supervivencia de Tiempo Argentino, ¿no? Sí. Cuando ya daba como cosa juzgada, ¿no? El cierre del diario. Recordemos después que el dueño del diario que vació y que se rajó, después viajó hace un par de meses atrás con Triaca a un congreso por Europa, y el diario termina sobreviviendo por el por la labor de los trabajadores, la solidaridad, sí, ¿no? Sí. Con Telam también hay algo que es que es ver cómo van a ser cómo puede ser la modalidad para que sobreviva una empresa periodística que refiere al cable, uh-huh. ¿No? Ah. A la información, uh-huh, a través de cables. Sí. Que te digo la verdad, se nota mucho en los diarios la ausencia de una agencia como Telam, ¿no? Sí, hay un hecho, si se libera todo a la acción, a la iniciativa privada, no habiendo una agencia nacional, lo que decíamos la otra vez, vamos a seguir hablando todo el tiempo de el choque de entre dos autos en Corrientes y Callao, en pleno centro, y no nos vamos a enterar de lo que pasa en Río Grande, en Tierra del Fuego, o en Zapla, allá por Salta, o Jujuy, mejor dicho, perdón. Eso es lo que cubre una agencia nacional, y eso lo vamos a perder si no está Tela. Sí, tal cual. Bueno, vamos con un tema, si le parece, operadora. La soledad de la calle corriente, no sabe quién es el vecino de enfrente. Y la soledad viaja en un colectivo, yo bajo en el 11 y vos hasta Retiro. Y la soledad que hoy muerde un choripán o vende una cámara de afano legal. Y la soledad que aprieta los trenes, o en auto importado aprieta los dientes. Y la soledad del sexo y del vino, del perro tirado o el perro en camino. Y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A la soledad la elevo, la duermo. La soledad del sexo y del vino, del perro tirado o el perro en camino. Y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A la soledad, y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A tu soledad la elevo, la duermo. La soledad, la edad del sol, la edad de Dios, de un diablo, de un ángel, tan solo mi amor. Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12 desde Mos Radio. Estamos en el 3974-7601-3974-7601, a través de Twitter en arroba que miras radio y a través de nuestra página de Facebook también. Antes de la soledad. Sí, antes habíamos escuchado a Olvídame de Diego Frenkel. Ajá. Ahora estamos con la soledad de Palo Pandolfo, el poeta de Belgrano. Y ya que estamos con poetas, si me das dos minutos, tengo una poesía a propósito del optimismo y esas cuestiones. Buenísimo. Redondito. Y se llama ¿Por qué no habrían de rabiar los viejos? Y es de W.B. Yeats, que se escribe Yeats. Y dice así: ¿Por qué no habrían de rabiar los viejos? Algunos vieron a un muchacho de futuro, que buen pulso tenía en la pesca con anzuelo, convertirse en un periodista borracho. A una muchacha que supo todo Dante de memoria vivir para parir hijos de un necio. A una Elena de sueño benéfico y social subir a gritos a una vagoneta. Algunos piensan que es cosa natural que el destino deba matar de hambre a los buenos y a los malos hacerlos progresar. Que si sus vecinos imaginaron claramente, como en una pantalla iluminada, ni una sola historia encontrarían de una mente feliz que no quebrara o de un final digno del comienzo. Los jóvenes no saben nada de esto. Los viejos, que todo observan, bien lo conocen. Y cuando sepan lo que dicen los libros de antes y que nada mejor podemos esperar, entonces sabrán por qué habría de rabiar un viejo. Eso, de W.B. Yeats, a propósito de, para matizar el sábado a la mañana. Muy bueno. Vamos a escuchar otro tema, ¿sí? Por favor. Perdón que me colgué, ¿no? Perdóname. Ahí va. Gaby. Thank you. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. Yo siempre digo que este papel se ha estado cocinando los últimos 16 años, porque desde que empecé a los 12 años, la primera canción que canté en el programa de canto donde me inicié fue una canción de Luis Miguel. La súper fuerte caracterización que hace de este personaje salpica a todos. Yo creo que es la espina de esto y ver a Diego... Y es ver a Luis Miguel. Habla con tu madre. ¿Qué te dijo? Y que no nos quiere ver. Yo creo que lo más difícil fue humanizar a una leyenda. Son relaciones muy íntimas. Con su madre, con su padre, con sus hermanos. Poder rellenar todo el lado personal, sin lugar a duda, fue lo más difícil y lo más importante de la serie. Tuve la oportunidad de conocer a Luis Miguel cara a cara. Y tenía a Diego al lado. Y decía, wow. O sea, en ese momento tomó mucha más dimensión como el proceso y el trabajo que Diego ha hecho. Algo que me ayudó enormemente fue que tuve un año de poderme preparar para esto, que es algo que nunca pasa. ¡Soy tu hijo, carajo! Crece o nace una admiración, no por el artista, pero también por el ser humano. La responsabilidad de hacer a alguien que está vivo, que es un ídolo para tantas personas, toda la gente va a estar alucinada. No puede haber una historia de Luis Miguel sin su música, porque él es quien es por su música. Punto. Nunca me había tocado tener que cambiar el tono de mi voz para algo. Aquí en la playa. Le abría la boca y cantaba y era Luis Miguel. Con lo que va a dejar al público esta serie es una nueva admiración por él como persona que va a hacer que lo admiren aún más como artista. Podemos entrar después de Luis Miguel. No se puede, no se puede competir. ¡Qué fenómeno! El sol. The sun is shining. No culpes a la lluvia tampoco. Qué osadía, ¿no? También pegar Floyd con el amigo sí. Luis Miguel, ¿no? Sí. Nos van a echar de ambos lados de la grieta, digamos. Bueno, mañana concluye esta primera etapa de esta serie que arrancó en abril y que generó un interés particular, que me parece lo bueno, ya no entrando directamente en la serie, pero sí lo que está sucediendo con algunas historias de ficción, es que obligan a una empresa como Netflix, sí, ¿no?, a una plataforma, a considerar y muy en serio todo lo que tiene que ver con los relatos que vienen desde el lado hispano y latinoamericano, ¿no? Sí, y hay un punto también que obliga a las empresas en general a considerar los plazos, la dedicación y el esfuerzo que se pone, porque si el pibe acaba de decir que estuvo un año preparándose para filmar, es decir, ya desde un año antes estaba trabajando en eso, ¿por qué vamos a reclamar resultados con algo que empezó anteayer, como claro, pasa acá? Claro. Evidentemente, con la misma historia de Luis Miguel se puede hacer una historia que la vemos y a los 15 minutos preferimos ver otra de Pixar por séptima vez, uh-huh, o una que realmente te deja pendiente hasta el siguiente episodio. Es el caso, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que también es importante es, bueno, es el peso que tiene la producción en general, ¿no? De los de estos contenidos, ¿no? Sí. Hay un interés por que por ahí a lo mejor no, a veces yo la vez pasada lo escuchaba al propio Tinelli diciendo que sí, que hay errores, ¿no? Pero digamos, si que el error no distraiga, ¿no? Lo importante es que tiene que ver con un relato profundo de la historia de un sujeto que es que no solo es un ícono, sino que representa la ilusión de miles de seguidores, ¿no? Hay algo en la historia que también tiene que ver con lo primario, ¿no? Que es la relación padre-hijo, que es la que dispara, y incluso, bueno, a propósito también el destino de la madre, ¿no? Uh-huh. Que dispara muchos, que termina siendo shakespeariano, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro punto también, y es que lo conecta con lo que es la vida de cualquiera, no necesariamente de alguien recontra famoso, sino la vida propia de uno, o los puntos que puede coincidir con uno, o si no con uno, con un conocido, o en todo caso, por reflejo o por rebote, como en el pinball, nos recuerda alguna emoción, y ahí también es donde está bien hecho un trabajo, cuando realmente te toca alguna fibra, bueno, uno dice, esto está bien, ahí estoy yo también. Le preguntamos brevemente a vos, Gaby, ¿la serie te gustó? ¿Querés contarnos si hay alguna parte que te haya llamado la atención, que te haya gustado? Dice que no. ¿Lo de la mamá, cómo es el asunto? La mamá la descubrió hace 15 días, Luis Ventura, no sé si estuvo. No, sé que se fue o algo así, ¿no? Se fue o la fueron o la desaparecieron, no ¿sí? lo sabemos. Eso supongo que algún indicio o alguna data extra va a haber en esta segunda parte de la serie. Uh-huh. Aunque por otro lado se están sembrando, no sabemos si tiene que ver con un fin comercial que Luis Miguel está poniendo en duda su continuidad, pero en principio va a continuar. También durante esta semana se habló de que el propio Armando Manzanero fue muy crítico con el lugar que le da la misma serie. Claro. Hay que destacar mucho la labor del papá, ¿no? Uh-huh. que es Oscar Jaenada, ajá, se llama en español, sí, que me llamó la atención. Esta semana pude ver una entrevista donde él pone el acento que él es, que viene de Barcelona, que él estaba en España haciendo otra cosa, sí, porque la gente se ha enojado y mucho con el personaje del padre. Claro. Funciona. Y yo creo que es uno de los hallazgos de esta serie, ¿no? El malo siempre hace avanzar la trama, sí, tal cual. Sí. No puedo evitar acordarme de, a propósito de la madre que desaparece o la sacan del medio, y el chico que crece sobreexpuesto con The Truman Show, que es una película que vi hace poquito de vuelta. Y acordándome, por si acaso uno se imagina que uno es otro chico de la web, quería decir que yo lo vi a Luis Miguel cuando era muy chiquitito en el programa Mirta Legrand, y todavía había dictadura en Argentina. Realmente era muy chiquitito y lo estaban tratando ya como grande, y le hacían decir cosas o él tenía que responder a cosas que un chico a esa edad preferiría jugar en una plaza seguramente, y él no lo tuvo eso porque ya estaba haciendo de grande y trabajando como un perro que trabaja todo el día. Eso, no puedo evitar acordarme de Truman Show, el chico que le sacan al padre para asustarlo y que no se escape de la burbuja en la que vivía, y que vivía, también valga la redundancia, 24 horas ante la exposición de los demás. Sí, bueno, después vamos a hablar de otra actriz que hoy es la actriz sensación de la televisión, de Telefe, que también arrancó de chiquita. Bueno, para los que estén interesados, bueno, sepan que mañana llega el último capítulo entonces de esta primera etapa de Luis Miguel la serie. Uh-huh. Esperamos que la disfrute. Y desde acá, bueno, este es el pequeño aporte que hemos hecho a nuestra entidad, que tiene que ver con hablar de series. Ya hablaremos de las uh-huh. otras, sí. Pero no queríamos apartarnos de este fenómeno que fue Luis Miguel, que acompaña a muchas de las series hispanas que cada vez van generando más fieles seguidores. Dice que ya es normal que en mi desvelo no quiero olvidarte, sé de mi pasión que ha sido emblema, con solo mirarte penas que van pasando y mis recuerdos voy cicatrizando, dolor de los que duran se olvidan pronto, con solo mirarte dejaré que puedas ver. La solución que nos espera después de un naufragio, placer de verte bien tan claramente, y así me libero. Nada, nada, ni mi desvelo me cambiará al verte. Dejaré que puedas ver el fondo de mi alma. Yeah. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jesse Rock. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola gente, nosotros somos Canal Mono Reggae. Les mandamos un abrazo grande y escuchen Mosh. Importan los sucesos y estamos cuidando de la vida cuando andamos. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participa, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Jesús Rock. Hicimos un viaje a la infancia. Un viaje a la infancia, estábamos hablando de qué hacer en las vacaciones de invierno y tenemos una opción fabulosa para recomendar. Después de evaluar miles y miles de propuestas, nos vamos a quedar con Saltimbanquis. Y vamos a hablar con Pablo Borlero, el director. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por elegirla entre tantas. Un exhaustivo esfuerzo. Director, subo editor del Diario de la Nación. Periodista, de años y carrera de años, sí. Sí, pero bueno, digamos, vos decís Pablo Borlero y hoy por hoy le guste o no le guste, es decir, teatro, y también es decir infancia, porque él creo que cual espadachín tomó esa batalla y dijo, voy por esto. Que es muy difícil también, ¿no? Sin caer en lugares comunes y sin subestimar el tema de los chicos. Sí. Me parece que Pablo, si me permitís, lo hizo desde un costado un poco más, digamos, se sacó la mochila de esto de vamos a hablarle a los nenes como nenes. Y me parece que Saltimbanquis también es refiere un éxito porque él también se remitió a su propia infancia, ¿no? ¿Es así, Pablo? Sí, así es, y en realidad bajo el lema de pensar que vos lo que le podés contar a un chico puede perdurar en la cabeza, en la memoria de ese chico para siempre. Ajá. Entonces tenés que ser muy responsable de lo que transmitís a ese público. A mí Saltimbanquis, en realidad Saltimbanquis y las obras de tal vez de Hugo Midón fueron el ejemplo que me dieron de eso, porque hoy en día, contemos que Saltimbanquis es una obra que fue un éxito tremendo en los años 80, uh-huh. Estuvo como 10 años en cartel, más todavía en los 90 tuvo reposiciones, y por lo tanto vienen a verla papás, tíos, que en su momento la vieron de chicos y se acuerdan exactamente las canciones. Entonces hay algo del mensaje que uno puede transmitir que dura eternamente, y la verdad que una obra que diga que todos juntos somos fuertes, que con astucia, con paciencia, con lealtad y con amor podemos llegar a cambiar el mundo también. Me parece que hablar de esas cosas, del respeto por la del respeto por el otro, del derecho a la libertad, de contarle eso a los chicos, me parece que en esta época de de la Argentina, a mí me resulta como necesario. Claro. Sí, después te vamos a preguntar por el otro proyecto que tiene que ver con Agosto, este, sí, que me parece muy interesante. Y ¿qué es lo que, por lo que vos percibís, qué es lo que buscan los chicos hoy? Mirá, depende de las edades, pero por lo general, bueno, ¿viste? Los tiempos cambiaron mucho, ahora la tecnología va adelante de todo. Y lamentablemente lo que está ocurriendo, sobre todo pero acá en la Argentina, no tanto afuera, es el espectáculo inmediato, lo rápido. Y de hecho vienen muchas veces vienen papás, adultos y preguntan cuánto dura. Porque el chico no suele aguantar demasiado tiempo un espectáculo. Ahora yo voy en contra de esa teoría. Claro. Yo creo que si les das un buen cuento, una buena historia, y los estímulos necesarios como para que se fije la atención en eso que estás contando, el chico lo acepta totalmente. Y lo mismo nos ocurre con pibes, así en general, si vos me dijeras, bueno, ¿para qué edades está dirigido Saltimbanques? Y yo te digo que entre un año y los 8 lo van a pasar espectacular, ahí te lo aseguro. Pero nos está pasando, y lo vemos, que vienen pibes de 9, 10, 12, que son los más difíciles, ¿viste? Que arranca la obra con la canción que dice guau, guau, guau, cocorocó, y te empiezan a mirar a la mamá como diciendo, ¿qué me trajiste a ver? ¿Y después? Y termina muerto de risa, emocionado, ¿viste? Porque en realidad están viendo un espectáculo que tiene lo que buscan, que es humor, una buena historia, buenos personajes, buenos actores, canciones, es una comedia musical, pero bajo la consigna esta básica de la buena comedia musical, de que la palabra cantada continúa la palabra hablada, es decir, que aparezca la canción sin que te sorprenda. Sí, sí, naturalmente casi, ¿no? Claro. Bueno, creo que no sale así, no sé, yo intenté que salga así y nos está yendo bien desde hace 3 años. Y ahora, en relación a esta nueva edición, ¿qué cambios realizaste? ¿Qué tuviste en cuenta? Mira, nos adaptamos. Cada cambio de teatro tenés que adaptarte al escenario nuevo, ¿no? Ajá. Ese fue el gran cambio, que en realidad lo que hicimos fue volver a la apuesta del primer año. El primer año nosotros la estrenamos en el teatro también con la producción de Complejo Teatral, en el Teatro Regio, que es un teatro a la italiana, sí. Y el año pasado estuvimos en la sala Casa Cubierta, que bueno, es una sala enorme, pero con escenario semicircular. Entonces, bueno, tuvimos que volver a aquella apuesta del Regio, en el Conex, porque bueno, el escenario es a la italiana, es más bajo y muy ancho en proporciones. Y después el cambio mayor es el elenco, que bueno, hemos cambiado. Se fueron 2 de los protagonistas, entraron 2 personas nuevas, y en el elenco de chicos, son 10 pibes en escena, tenemos la mitad de los chicos son nuevos. Ajá. Hay algo que me sorprende y es la cantidad de gente que está involucrada, ¿no? Porque vos como director debes tener un número más o menos preciso, pero entre los que están arriba del escenario y abajo, me parece que estamos hablando de un pequeño ejército, ¿es así? Sí, somos como 30 personas. Oh. Son 18 arriba del escenario. Ajá. Y bueno, todos los demás estamos abajo, ¿no? Bien. Sí, yo creo también en los equipos, es decir, una obra, un espectáculo no la hace solo el director, es decir, puede estar en mi cabeza, sí, pero después se va enriqueciendo con el aporte de todo un equipo. Entonces el secreto está en juntarse con los que uno cree mejores, y además esta obra particularmente, sí, yo esto que voy a decir lo trato de cumplirlo en todos los espectáculos, pero puntualmente esta obra no se puede hacer si no lo haces con un equipo de buena gente. Porque es una obra coral, es una obra con un mensaje muy fuerte, y yo lo que les comento a los chicos siempre, al elenco, en general al elenco adulto y de chicos, e integro a todos los que están atrás, porque a mí me parece que hasta el último utilero que mueve sí. la escenografía sí, sí, es parte sí. del espectáculo. Es que si en Saltimbanquis uno no está atento o suelta la mano del otro, se va el espectáculo al bombo. Y el secreto es ese, hay todo como un ritual antes de entrar a escena de, entre comillas, hermandad para poder conseguir y transmitir lo que la obra dice. Pero creo que ese es el secreto, laburar con talentos, lógicamente, pero sí, sí. también con gente que tiene para el mismo lado. Sabes que eso está en armonía también con la historia que cuenta, ¿no? El hecho de los cuatro animalitos que se escapan de la de los malos tratos, ¿no? Y se encuentran, de pronto se forma una hermandad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Para salir adelante. Claro, porque es como una metáfora. Esta en realidad está basada en un cuento de los hermanos Grimm, que es los, uh-huh. los músicos de Bremen. Sí. Como bien dijiste, cuatro animales que se escapan de la opresión de sus amos, ajá. se encuentran en el camino y sin saber qué hacer deciden ir a la ciudad. Pero claro, sí. bueno, se encuentran que la ciudad no es... Para cada uno tenía una visión muy distinta de lo ajá. que esperaba encontrar en esa ciudad. Y bueno, deciden ir a otro lugar a formar un grupo de músicos y se encuentran en una posada... donde además están los malos, entonces sí. tienen que luchar contra esos malos uh-huh. y deciden formar ahí, instalarse y estar en un hostal. Pero bueno, no tenían en cuenta que los amos siempre pueden volver. Entonces uh-huh. hay que estar preparados y estar siempre unidos para protegerse de los amos. Y lo que no se dieron cuenta durante todo ese trayecto de héroes es uh-huh. que en realidad lo que querían era formar una comunidad. Formar una sociedad. Es un texto sí. comunista. Lo denunció. Tranqui, tranqui, que no nos persiguen a nosotros todavía. Pablo, que me gusta, a vos también te gusta lo mágico, así que contanos algo más del ritual, que me sí. dio curiosidad. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, estamos mucho tiempo, llegan los chicos mucho tiempo antes, por lo menos 2 horas antes a, wow. al teatro, para sí. maquillarse, transformarse cada uno en sus personajes, sí, sí. Sacar todas las tensiones de afuera, en el caso de los nenes, uh-huh. jugar un poco o hacer un poco de juegos teatrales, yeah. para no perder esa capacidad de juego, que en realidad están ahí porque claro. los chicos no se dan cuenta, están laburando, uh-huh. están claro. jugando ahí uh-huh. arriba. Tal cual. De hecho, cuando... se hace un cambio en el elenco de niños es porque sí. es, está relacionado con eso, perdieron la cuando pierden la diversión, viste, el entretenimiento. Y bueno, esos rituales tienen que ver con compartir unos mates, con cada uno llevar 2 para comer antes, claro. Y bueno, y después hacemos así un rejunte entre todos y ponemos las manos todos juntos y decimos saltimbanquis y claro, te imaginaba. Me imaginaba que, supongo, debe haber quedado en el tiempo, pero no tanto. Imaginaba tu pasado celta haciendo algún brebaje o algo por el estilo. No, se ven nada más tomamos y mate. Pablo, y otra cosa. Pensaba, por lo que significa, y más en estos tiempos, ¿qué importancia le das a los primeros días, en las vacaciones de invierno? ¿Cuánto pesan los nervios? En tu caso... porque sé que sos un tipo muy responsable, que si lo vivís con nervios y si te significa dormir menos horas. No, para nada. Los nervios me aparecen un poco cuando estamos por estrenar. Nosotros ya estrenamos en mayo. Claro. O sea que tenemos varias funciones ya transitadas. Claro. No, en vacaciones entra como el momento vertiginoso nada más. Claro. Lo único que sí, yo voy a todas las funciones y es, bueno, tratar de alentar a los actores para que no se cansen, que cada uh-huh. función sea con la misma fuerza. Claro. Esa es mi mayor preocupación nada más siempre. Que es decir, que yo sé que para ellos es extenuante, es una hora que duraba 1 hora 20 minutos y están todo el tiempo en acción, cantando, bailando, actuando, tienen mucho texto. Los 4 protagonistas están todo el tiempo en el escenario. Entonces es muy cansador. Pero bueno, mi mayor preocupación podría decirte que es esa, que siempre sea una función brillante, nada más. No es poca cosa. Así nomás. Bueno, la excelencia. Mi mayor preocupación es la excelencia, dice el tipo. No, y en este caso, como nosotros siempre, los 2 años anteriores estuvimos contratados por el complejo teatral. Sí. Claro. Este año, bueno, nos cedieron la producción y estamos en el Conex con el sistema que, bueno, en la jerga teatral se llama cooperativa con producción. Ajá. Es decir, la producción es del Conex, pero nosotros, la compañía va a Bordero, es decir, a lo que se recaude. Muy bien. Sí, sí. Y entonces, bueno, por primera vez me preocupa un poco, miro... Lo que se reparte. Es un elenco muy grande y bueno, sabemos que bueno, muchos de ellos viven solamente de esto, de la actuación, entonces que vaya bien y les quede un sueldo digno. Tiembla Carlitos Rottemer. Pablo, sí, antes de preguntarte por otros proyectos, quiero que nos cuentes, a nosotros y por supuesto a los oyentes, de qué se trata De Eso No Se Canta. Mirá, es un espectáculo que estoy ensayando desde hace un mes y estrenamos el 6 de agosto en el Teatro de la Comedia, en la Sala Chica del Teatro de la Comedia. Sí, ahí en Rodríguez Peña, al 1062. Sí, 1062. Sí. Es Rodríguez Peña entre Santa Fe y Universidad de Alvear. Mirá, es un musical, es un espectáculo de difícil clasificación. A mí, sí. Yo... No sé, yendo a ver un espectáculo a esa sala, se me empezaron a ocurrir cosas y sumamos... ¿Qué, por la sala misma? Por la sala misma. Mirá vos. Me gustó mucho la sala, fui a ver un espectáculo, me aburrió mucho y empecé a mirar la sala y a pensar en lo que se podía hacer ahí. El aburrimiento y... como creación, ¿eh? Como punto de partida de la creación. Y venía de ver una serie en televisión, que la deben conocer, La Casa de Papel. Sí. Y no sé por qué me apareció el tema Bella Ciao de la serie en la cabeza. Y no, después yo me acordaba que, bueno, que en realidad era como una especie de crítica mental que hacía al éxito que ahora tiene esa canción cuando es tan vieja y sabía que fue prohibida en la época de la Guerra Civil Española, sí. Que cantaba en español y había sido prohibida, que nació en la época de los partisanos, y bueno, no sé por qué se me disparó por el lado de lo prohibido. Uh-huh. Y empecé a pensar en un conjunto de canciones que de todas las épocas que alguna vez fueron prohibidas. Y a partir de eso apareció este espectáculo y lo empecé a unir, como en realidad no quería hacer un recital, sino un espectáculo teatral, empecé a unirlo con textos de poetas y escritores que a su vez también estuvieron prohibidos, más algunos otros textos míos. Entonces, bueno, se fue armando un musical documental testimonial, por llamarlo de alguna manera, con estampas de todas esas épocas, ilustradas con estas canciones que alguna vez nos prohibieron a toda la humanidad. Eso es para grandes ya, ¿no? Esto es para adultos, sí, claro. Sí, sí. Sí. Claro. Es para adultos, tiene un contenido... debo decirlo, bastante político, social. Sí, sí. ¿Y cómo fue? Corremos el riesgo que alguno se levante y se vaya. No. Esa es la idea. ¿Cómo fue? No sé, ¿eh? No sé. Jorge dice, ¿no? Y yo pienso en... pienso en algunas actuaciones el año pasado que por ahí desde lo musical padeció, por ejemplo, la gente de la Fernández Fierro que se manifestó a favor de algunas políticas que le trajo algunos inconvenientes. Así que no sé, pero sí te quería preguntar cómo, que debe haber sido complicado haber seleccionado a los intérpretes, ¿no? Mirá, no, eso no fue complejo porque entré a pensar en lo que había escrito y a ver a quiénes le encajarían y dije, bueno, pensé en las edades que necesitaba. Uh-huh. Y no, aparecieron enseguida. También pensé en cuatro, dije, tienen que ser cuatro intérpretes que coincidan ideológicamente con lo que sí. Estamos diciendo, porque claro. Si no tiene mucho sentido. Y bueno, ahí aparecieron dos de los intérpretes de Saltimbanquis, Julián Rubino, que es el que hace el perro, Uh-huh. Y Nicolás Cúcaro, que es el nene más grande, porque cuando entró a la obra tenía 18 años, era nuestro niño trucho, pues parece muy chico. Y ahora tiene 20 y sigue pareciendo que de 14. Excelente. Y Laura González, que es actriz y cantante, la hija mayor de Julia Senko. Oh. Y Débora Tursa. Bien. Cuatro intérpretes musicales. A mí me gusta no decir actores sino intérpretes, porque llevan consigo mismo la palabra hablada. Claro. Y la palabra cantada de la sí. misma forma. Qué difícil, te voy a ser sincero. Y a vos, qué difícil que es instalar una comedia musical, ¿no? Y en la Argentina. Porque por un lado, algunos van a la fórmula asegurada, pero es todo un tema también, ¿no? Cautivar a los... Está bien, vos sabés que por ahí tenés un público fiel. Acá me parece que estás haciendo una doble apuesta, porque estás eligiendo, por un lado, comedia musical y por otro lado te estás involucrando... con un rubro, no por nada lo llamás musical, documental, testimonial, ¿no? Sí, sí, esta obra sí, es difícil y para mí es un desafío, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con... No te muevas mucho, Pablo, por el celular, digo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Está bailando mientras canta, baila. Claro, también. ¿Viste? no, decía que esta obra es algo que el grupo, porque esto que les decía antes, que un espectáculo puede surgir de la cabeza de alguien, pero después termina siendo de un grupo. Totalmente. Es algo que el grupo tiene ganas de transmitir, de contar, en esta época determinada. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando en este país actualmente, y tenía ganas de decir cuáles podían ser las consecuencias de una sociedad de derecha, que te arrebaten las libertades, que te arrebaten derechos básicos, y bueno, todas estas canciones que alguna vez fueron prohibidas cuentan un poco esas consecuencias, esas épocas en las que había derechos básicos que te sacaban y la vida parecía transcurrir normalmente, pero bueno, tenía sus consecuencias tremendas. Uh-huh. Y se enlaza también con lo que estamos hablando, con el mensaje de los músicos de Bremen y de Saltimbanqui, ¿no? El hecho de que también se puede hacer diferente las cosas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y siendo conscientes. Claro. Siendo conscientes. Mira, vuelvo a Saltimbanqui. Sí. Saltimbanqui dice, en un momento de la letra, en la que esta que está, la canción que ustedes pusieron al principio, sí, sí. que... Son cositas básicas, que la gallina lo que sabe dar es amor, el perro lo que sabe dar es lealtad, la gata lo que sabe dar es astucia o libertad, y el burro paciencia, sí. y todo eso puede construir una buena sociedad, si lo juntas. Es decir, no es difícil, claro. No es difícil ser buena gente. Y el resultado es mejor, eso también es otro punto, ¿viste? Porque totalmente. ¿No? Sí, totalmente, totalmente. Y la palabra libertad, ¿viste? Que tiene una significación para muchos muy amplia, pero es muy concreta. Pablo, yo no quiero dejar pasar, porque mi costado cholulo me obliga a plantearlo. Contanos qué pasó con tu crítica a nuestra amiga la princesita. No, prefiero no hablar de eso, pero lo único que te voy a decir es... Fuiste muy elogiado en el ambiente, ¿eh? Sí, también fui muy criticado por colegas, que me dolió mucho. Yo pasé 3 días muy feos. No me digas. En 30 años de carrera nunca me pasó esto. ¿En serio, Pablo? Pero, ¿y por qué? Caí en la cuenta de que estamos ante otro periodismo, estamos ante... otras preocupaciones de una gran cantidad de público, ¿viste? Sí, sí. Entonces digo, ¿hacia dónde vamos? No somos tan cultos como creíamos que éramos los argentinos. Y yo durante 3 días me comí unas puteadas como recibí en mi vida. Me invadieron las redes sociales, el teléfono no paraba de sonar, y la verdad que yo lo único que hice fue mi trabajo. Yo tengo que hacer una crítica donde mi deber es orientar al espectador hacia qué es lo bueno o no tan bueno que puede tener un espectáculo, simplemente eso. Es mi deber hacer eso, porque es mi trabajo y me pagan por eso. Sí. Entonces no tenía que salir a dar ninguna explicación de por qué escribí eso ni nada, porque encima, si vos lees la crítica sí. y ves lo que decían de la crítica, no la supieron leer. Disculpa, me parece que es otra, hay otro componente también. A propósito de no dar explicaciones, voy a dar una explicación. Pablo fue a ver un espectáculo y armó una nota. En esa nota hace entre 50 y 100 observaciones respecto del trabajo de la gente y del conjunto, individual y colectivo. Ajá. De esas 50 o 100 observaciones, una persona se agarró de eso para después hacer un comentario y seguir saliendo en otras noticias, me parece. Porque realmente todo lo que vos habías anotado estaba sostenido en conocimientos y en, no es una opinión no fundada. Era algo que tenía su base y que, bien entendido, es una enseñanza también. Que eso también lo trae el periodismo. Pero claro, por eso digo que se desvirtuó finalmente, sí, con el objetivo de conseguir difusión. No lo sé. Yo pienso que a lo mejor no había otras cosas importantes, no había pelea sí. de mediáticos, y hasta que apareció la celulitis de Guandanara no me dejaron en paz. Ah, la pelota. No vayas a hablar de eso. No. Ahora, en ese sentido, debe ser raro para vos, porque a lo mejor la persona afectada no es tanto ni siquiera su fan, sino la mala decodificación de estos tiempos vía periodistas de redes o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón de tendríamos que crear algún protocolo, ¿no? Lo digo en serio. Me parece que es imposible, Adrián. ¿Sí? Me parece que es imposible. Sí. Es imposible porque hay algo básico y es que se perdieron los códigos. A veces yo pienso... Yo trabajé en revistas no tan cultas, nosotros compartimos redacciones, sí, semanario, diario popular, y había códigos. A veces sabes que pienso, pero lo que pasa que es como utópico, que el gran defecto de nuestro rubro del periodismo es que no haber apostado, además de bueno, de todos los problemas que podemos tener con la cuestión paritaria, organizarse y demás, no haber creado una, aunque sea un intento de colegiación, ¿no? Donde nosotros también pudiéramos preservarnos, ¿no? Porque también hay abusos del contexto, hay abusos de digamos, los vaciamientos de los medios también tienen que ver con abusos de autoridades en relación a nuestro laburo. Hay una locura de todos los medios, el cliqueo en redes, claro. Y en páginas web. Sí, se baja mucho esa línea. Entonces, si vos tenés un jefe que te está taladrando el cerebro todo el tiempo y te dice, uy, esto está cliqueando, claro. llamalo a Borrego, y vos te va la miércoles el código. Claro. Dios mío. Sí. Sí, entonces, y después está la paradoja, ¿no? Que finalmente a esta gente le sigue dando, la guita le sigue entrando por el papel, por ahora, ¿no? Porque a nivel comercial, salvo los, qué sé yo, lo que tiene que ver con Google, YouTube y Facebook, la guita a los medios no le entra más por papel o que estés muy comprometido con este gobierno, ¿no? Y un poco es así, sí. Como yo creo que tenés la cabeza en Tantibanquis, de eso no se canta, pero como te conozco... Mira, ya te reíste, ya sé que está por salir un libro. Se entregó. Y estás por proyectar otra cosa. A ver. ¿En qué andás con eso? No, estoy... La película. Me tenés que decir, no te voy a decir nada. No, ¿qué? Lo que pasa es que, bueno, claro, Adrián me conoce, pues yo me aburro rápido. Se pone a mirar la sala. Estoy hiperactivo. Bueno, de eso no se canta también salió porque a mí se me habían caído un par de proyectos este año y bueno, decía, necesito hacer algo. Claro. Y apareció esto. Tengo un proyecto musical grande con un título muy conocido para el año que viene. También la toma del Palacio de Invierno se llama. No, es un musical de origen yanqui norteamericano. Ajá. Pero que tiene una línea de esto que a mí me interesa contar. Está. Y no lo puedo decir porque no está bien. No me dejan los productores. Viñas de Ira. Y después seguir en la en el rubro infantil, bien. Una obra que también estoy ahí ya elaborando, trabajando en preproducción desde hace tiempo. Sí. Y bueno, espero que el año que viene la podamos hacer. Che, no te veo abandonando la escritura, y no está con eso nada, no estás reeditando nada. Estoy con la idea, sí, estoy reeditando los libros que ya hice, la historia de la comedia musical. Bien. Sí, que están agotados, y bueno, son libros muy grandes, viste, de muchas páginas, que son ninguna editorial los quiere agarrar para reeditarlos. Y apareció la librería Los Libros del Balcón, que bueno, de la nada aparecieron y me ofrecieron reeditar la colección, tal vez en vez de hacerlo en 3 tomos, lo hacemos en 5 más chicos. Sí, sí. Y bueno, estamos trabajando en eso para el primer semestre del año que viene poder tenerlos. Fantástico. Bueno, Pablo, desde ya te agradecemos, mucha mierda, que recaudes mucho, ¿sí? Antes destronalos a Farón y a Rottenberg, que vos te merecés ya un lugar, ya te quedaste con el Conex. Eso, no, que en diga... En realidad, y sinceramente, más allá de lo que uno pueda recaudar, que tampoco es tanto, porque la entrada es barata, accesible, y hay muchos 2x1 hoy por hoy, quiero que realmente la obra... Saltimbanquis quede grabada en la memoria de todos los nenes que la van a ver. Me parece que puede hacer bien. Entonces, ese es mi mayor afán. Bien. Así que, bueno, nada, los invito. Ahí está. ¿Cuándo? Vamos a estar jueves, viernes y domingos a las 4 de la tarde en la Ciudad Cultural Conex, que esto es Sarmiento 3131, ahí en la zona del Abasto. Bien. Sí. Y bueno, estamos hasta el último domingo de las vacaciones de invierno. Bien, ¿y a partir de agosto ya estamos en la comedia o todavía no? Sí, el 6 de agosto, de Eso No Se Canta, las canciones que te prohibieron cantar. Sí, sí. Yo iré a hacer catarsis ahí. A los gritos. En la comedia, sí, Rodríguez Peña 1062, los lunes a las 21. Ahí vamos a estar a partir del 6 de agosto con ese elenco buenísimo, con 2 músicos. En vivo. Sí. Muy bien. Bueno, fantástico, Pablo. Te mandamos un abrazo grande y gracias por compartir este momento. No, por favor, gracias a ustedes por darme esta posibilidad de difundirlo. Un gusto, gracias, Pablo. Un abrazo muy grande. Chao. Todos juntos somos fuertes. is okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, sees in my thoughts, he floods me with dread. Soaking soul, he swims in my him. Moon spilled in, and I wake up alone. Bothers my heart, I'd rather be restless. Second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift forward. De 180 grados y me mantengo ocupada limpiando la casa. Por lo menos mientras tanto no estoy bebiendo. Doy vueltas para no tener que pensar en creer que el sentido silencioso de satisfacción que todos tenemos simplemente desaparece cuando el sol se pone. Eso canta Amy Winehouse. Uh-huh. ¿Sí? Otro ángel que pasa por acá cuando todavía no son menos 20. Viste que los ángeles pasan y 20 menos 20. Uh-huh. Y desde algún lugar estos seres nos están endulzando. Uh-huh. Esta mañana de sábado. La sentamos a la mesa de Amy Winehouse, recomendamos el documental y siempre la música. Acá en la piernita. Y viene y te da un piquito. Bien. ¿Por qué no? Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12. Estamos en la última, en el último tramo de este en la recta final. Sábado 14 de julio de 2018. Desde Remedio Escalada, a través de Mosh Radio, en el 3974-7601-3974-7601, arroba Que Miras Radio en Twitter, y nuestra página de Facebook también, que Adrián está atento ahí con la pantalla, a ver qué novedades hay. ¿Vos te sentís un poco más fraterno, más libre y más y coso, igualitario? Sí, hoy es un día el día de la toma de la Bastilla, así que ahí estamos con por eso. Por lo menos también. Tanto Florencia y Gorlero están laburando en eso, ¿no? Sí, me sí, parece. Sí. Y eso es importante, ¿no? Y bueno, agradecemos por supuesto a Gaby que, uh-huh, que en eso también acompaña, uh-huh, nuestros propósitos, que es qué sé yo, democratizar un poco el éter, ¿no? Sí, con nuestros caprichos y con los temas que a nosotros nos importan. Pero bueno, ahí están ustedes escuchando o no. Sí, sí, ahí están. Ahí vamos a hablar ahora de una serie, en realidad es una comedia, una telenovela, podríamos decir. Es una telenovela que sale por Telefe de lunes a jueves de 21:45 a 23 y que se llama 100 días para enamorarse. Porque todo parte en el contrato que hace una pareja, que después de los años de desgaste de la rutina y los replanteos y los miedos de la edad y la incertidumbre ante el futuro, decide firmar un contrato para separarse por 100 días y después evaluar si seguir juntos o no. Si da o no da. En torno a esa historia se empiezan a enredar otras y así es como se presenta esta novela que... también tiene mucho trabajo atrás, como hablábamos de la novela de Luis Miguel, y por eso también está encontrando esta respuesta de las personas que la ven, que de alguna manera se sienten reflejadas o comprendidas o acompañadas en lo que se está viendo en la serie. Dentro de las muchas historias que aparecen, hay una en particular que está tomando mucha relevancia hoy en día, porque estamos en un momento en que se está considerando la diversidad no como un problema ni algo como para ocultar, sino como algo para aceptar y decir que cada uno haga lo que quiera, sea como sea, y haga lo suyo, y que nadie tenga derecho a fastidiar, ni se le ocurra siquiera a molestar. Y bueno, eso también está presente en esta historia. Y ahora vamos a escuchar a Juani. Juan. Siempre fui alguien distinto en el curso. Y nunca encontré mi lugar. No hace falta aclararlo. No sé si lo busqué o no, pero nos conocemos hace muchos años. Y a medida que íbamos creciendo, me sentía cada vez más lejos de ustedes. Me señalaron, me veían como una chica rara. Y yo me iba encerrando cada vez más. Me cerré a todo. Pero no solo por cómo me trataban, sino porque en algún punto tampoco me sentía cómodo conmigo mismo. Siempre necesitan encasillarme en algún lugar, pero yo no encajo en ningún lado. El container de los freaks sigue encajado. Quiero pedirles algo que seguramente genere más burlas que antes, pero ese ya no es mi problema. Ese es un tema de cada uno de ustedes. Ya no me importa que se rían de mí, que me bardeen. No me importa. Yo estoy seguro de mí mismo. Y no quiero caretearla más. Quiero que sepan que soy Juan. Y así me gustaría que me llamen. Bueno, seguimos en Que Mirás. Estábamos escuchando el testimonio de la ex Juani, ahora Juan, que es la interpretación que hace Maite Lanata, una actriz joven que está revolucionando, por supuesto, la pantalla. Y con un papel muy jugado, tan jugado como el primer personaje que había hecho en su momento allá con la actuación de que hacía de Alma en ese momento, era la hija de Pablo Echarri y Leticia Bredich en El Elegido. Pero bueno, vamos a hablar hoy de este personaje que es de 100 días para enamorarse. Y estamos hablando con el productor, con Pablo Culel. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. La verdad que estamos muy movilizados con esta serie. No sé si a vos te pasa, si en tu entorno. Contanos vos cómo vivís el día a día. Bueno, a nosotros afortunadamente nos pasa, creo, lo mismo que al público. O sea, disfrutamos tanto la serie como si no la hiciéramos nosotros. Y eso está muy bueno, ¿viste? Que vos puedas dejar de lado un poco lo profesional para que personalmente te suceda lo mismo que a la mayoría de la gente. Así que sí, una gran satisfacción lo que pasa con la tira. Yo te quiero ser sincero, Pablo. A mí también, además de todo lo que está generando desde la emoción, porque la verdad que hay muchas escenas que emocionan. También hay, vale decir, que están laburando con muchos guionistas, que hay un trabajo muy cuidado en esta, que no, digamos, en general pasa de largo eso, ¿no? Bueno, depende, qué sé yo, de cómo trabaje cada productora o cada canal. Pero nosotros, contanos vos un poco, porque vos digamos, en general sos el que también tiene que ver en esta Matrix. No, bueno, nosotros a partir de diferentes ideas de Sebastián Ortega se van desarrollando los programas de televisión, los hacemos juntos y ahí convocamos autores que nos parecen que son los idóneos para un género o un formato determinado. En el caso de 100 días para enamorarse, trabajamos con un equipo de profesionales de los que venimos trabajando hace mucho tiempo, son los mismos autores de graduados, Educando a Nina, Ernesto Korosky, Silvina Fresque y Alejandro Quesada. Y un equipo de colaboradores, o sea que es un equipo grande, pero claro, más allá del talento autoral o de la producción y de la dirección del programa, también hay asesores, ¿no? Nosotros, para tocar el tema de Juani, de la transición de género, obviamente nos acercamos a especialistas, en este caso hay una fundación de familias diversas, que son las que principalmente nos asesoraron en todo el tema transgénero, y están con nosotros prácticamente siempre que necesitamos ahondar en la temática desde un lugar mucho más profesional, digamos, más allá de el relato, el cuento, porque no deja de ser una ficción, pero bueno, tenemos que dar información real y veraz, claro, obviamente que nos asesoramos y en el libro los personajes dicen lo que realmente diría un especialista, como esta semana sucedió con el personaje que hizo Sandra Miano, de hecho, ¿no? Tal cual. Yo pensaba qué cuidado que hay que tener, ¿no? Ahora desde la ficción hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? Porque antes, digamos, dejábamos ese aspecto para los formadores de opinión, para los que refieren un poco, qué sé yo, a los expertos, y ahora, digamos, también es una ficción que obliga a resignificarse si querés ser veraz, ¿no? Sí, aparte lo que tiene de bueno la televisión cuando está bien usada es que, y la ficción ante todo, que es un vehículo impresionante para llegar a todo tipo de público, claro, de distintas idiosincrasias, clases sociales, nivel de instrucción cultural, edades, ¿viste? O sea, llegás de manera directa, concreta y potente a todas las audiencias. Por eso la responsabilidad social de lo que implica para un canal, para una productora, poner un programa de estas características en el aire con este tipo de temáticas que, por supuesto, generan debate, claro, pero está bueno visibilizar y dar el mensaje de no solo de la tolerancia, sino de la aceptación a la persona que siente diferente. Creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros como comunicadores, más allá de productores de ficción, y de generar entretenimiento, que el entretenimiento también pueda generar en las casas de las familias un debate, ¿no? Y poder hablar de ese tipo de cosas que antes era imposible. ¿Se generan debates entre los propios actores? Mira, en cuanto a este tema, sí, más que debate, es curiosidad, es sí, también informarse, entender un poco de qué se trata, porque, a ver, es algo que existió toda la vida, solo que se tapaba. Uh-huh. Y vos pensás que el transgénero tal vez es de todas las sexualidades, de los tipos de sexualidad, tal vez el más el que fue más reprimido de algún modo. Vos pensás, uh-huh, que hace, en algunos países del mundo, bueno, ni que hablar, pero hasta hace unas décadas mucha gente que vivía este tipo de sentimientos con respecto a su sexualidad era hasta, le hacían hasta lobotomías, ¿viste? Porque, uh-huh, creían que era gente enferma. Claro. Y en realidad justamente lo que nosotros queremos mostrar es que eso no es así, pero también mostrar las diferentes miradas de la sociedad, porque también hay que entender que nosotros somos seres que estamos dentro de una cultura, de una idiosincrasia, venimos de una educación determinada, y para poder abrir cabezas hay que entender que hay gente a la que le cuesta asumir este tipo de situaciones. Entonces mostramos la mirada de un abuelo, de otra generación, de una madre que, a pesar de amar a su hija, al transformarse en su hija, querer ser un varón, tener que aceptar que ya no tiene una hija sino un hijo, no es simple, no es tan sencillo. Bueno, lo que pasa en la escuela, cómo las nuevas generaciones aceptan mucho más que las generaciones más grandes, bueno, la discriminación, o sea, todos esos temas tocados, pero desde la sensibilidad que propone un personaje que dice que él simplemente quiere ser lo que es. Entonces, a partir de ahí no hay más nada que decir, ni más nada que discutir. ¿Por qué uno va a obligar a una persona a hacer algo que no siente? De eso se trata, y creo que ahí está el gran mensaje y lo que lleva como dilema moral por prejuicios y tabúes, porque en definitiva, qué mal le hace a otra persona un ser que tiene ganas de sentir lo que es, ¿no? Tal cual. Me siento obligado a preguntarte por otra serie que retoma ahora. ¿Cuándo es? El lunes, ¿no? ¿Del Marginal hablás? Sí. El Marginal se estrena el martes. Ah, el martes, perdón. El martes se estrena la segunda temporada del Marginal por la televisión pública, una temporada muy esperada, después de 2 años llega finalmente para todos los fanáticos. Y bueno, y ahí tenemos toda la expectativa puesta en esta continuidad. En realidad, más que una continuidad, es una precuela, porque la historia va para atrás. Cuenta lo que sucedió en esa cárcel que tan terrible que todos hemos visto en la primera temporada. Adelantanos algo, tiranos. No, es una precuela, hay que atrasar algo. Atrasanos algo, entonces. Bueno, justamente cuenta, claro, como nosotros hicimos la primera temporada, no pensamos que íbamos a continuar, porque bueno, este tema de las continuidades de las temporadas es algo que está sucediendo más ahora, al menos en nuestro país, que en otras épocas. Sí, sí. Entonces, bueno, dado el éxito que tuvo la televisión pública, después cuando se pasó por Netflix, a nivel internacional también, bueno, surgió la posibilidad de retomarla, y como no quiero spoilear, pero no. Si el público vio la primera temporada va a entender que suceden cosas en el final que hacen que sea difícil continuar. Por lo tanto, nos fuimos para atrás para poder volver a ver esos personajes, esa cárcel, y contamos cómo se generó el poder entre dos bandas opuestas muy terribles, muy crueles, uh-huh. Que una es la de los Borges, que bueno, ya todos conocen, con Diosito, que lo hace Nicolás Furtado, y su hermano Claudio Risi. Y una banda nueva, mucho más terrible y despiadada, que es la que va a manejar Rolly Serrano, en un personaje impresionante, que es el Sapo, y sus secuaces. Entonces, bueno, la disputa por el poder de esa cárcel, y obviamente los manejos corruptos del jefe de la penitenciaría, que hace Gerardo Romano, más la llegada de un personaje nuevo, que va a tener que transformarse en un tumbero, porque viene de otro mundo, digamos, de otro mundo que no está cercano ni por asomo a la marginalidad, que es lo que hará Esteban Lamote. Pero bueno, tiene mucha acción, mucho más despliegue, tal vez que la primera es más cruel, así que bueno, aquellos fanáticos del género carcelario van a tener con qué entretenerse, y aquellos que quieren con una radiografía de las cárceles y un análisis de la naturaleza humana y despiadada que muchos tienen, lo van a poder también ver. En esta segunda temporada, que bueno, que va a ir los martes, en principio los martes a las 10 por la televisión pública. Le hago una consulta a propósito de esta posibilidad de disponer de las dos temporadas, que probablemente en pocos días ya va a ser así. Estoy pensando en alguien que no la hayas visto, y si vos recomendarías ver la segunda antes que la primera a propósito del origen de la situación. Sí, se puede ver de como vos decís, también se puede ver del otro modo, porque cuando la veas te vas a dar cuenta que hay algunas cosas que van y vienen en el tiempo, ¿viste? Pero se podría ver tranquilamente la segunda y después la primera, porque hay como una lógica, más allá de que se ven algunas cosas en la segunda que resignifican y explican un poco lo de la primera. ¿Qué piola es en ese sentido que fue, digamos, la... Porque te escuché pensado la llegada de Netflix, ¿no? Porque también resignificó otra manera de contar, ¿no? Sí, yo te diría que que en realidad de las plataformas de streaming, ¿no? Perdón. Netflix, hoy día creo que es... No, bueno, está bien, porque es la más famosa desde ya, pero lo que digo es que es la nueva manera de visibilizar la ficción. Más allá de la televisión abierta, y de poder producir ficción, porque hoy el público elige ver del modo que quiere, en el horario que quiere, y es algo que llegó para quedarse, y lo bueno de eso es que todo este tipo de plataformas necesitan de contenidos originales, y por lo general apuntan a producciones que no son las típicas, porque justamente buscan diferenciarse. Entonces uno ya no depende solamente de la televisión abierta, que cada día, justamente debido a las nuevas plataformas, perdieron audiencia, por lo tanto perdieron anunciantes y tienen poco dinero para poder producir. Así que la multiplicidad de pantallas, plataformas y estilos hace que se pueda producir más acción y, bueno, y haya más trabajo. No digo que sea algo que esté pasando hoy en Argentina, ¿no? Sino sí, que sí. Es algo porque, bueno, nosotros también dependemos de un montón de cuestiones macroeconómicas y microeconómicas que nos retrasan en ese aspecto. Totalmente. Pero no en el aspecto del talento, de las ideas y de la posibilidad de generar productos de primer nivel. Pablo, por ahí, ya para ir cerrando y agradeciéndote esta participación, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Pablo Culel, un responsable de Underground, el segundo máximo responsable. Quería preguntarte, ¿no le van a armar un lindo quilombito a Aptra a propósito del personaje de Juan y Juan? Porque imaginaba toda la convulsión que se está dando también en Hollywood en relación a la hora de designar a los premiados, ¿no? Precisamente a propósito de géneros, ¿no? No, bueno, pero en este caso no, porque ella, Maite es... Maite Planata es una mujer, claro. no es una actriz trans. Not yet, digamos, not yet. Conociéndolos a ustedes, no todavía. Bueno, de hecho nosotros sí tuvimos ese tema con Florencia de la B en la época de los Roldán. Claro, totalmente, en Canal 9, es cierto. Una actriz trans que bueno, que ahí en ese momento creo que hubo un problema con el rubro, no me acuerdo muy bien, y quedó afuera, creo. Ni siquiera fue nominada injustamente. Pero bueno, hoy estamos hablando de una actriz que hace o compone a un chico trans. O sea que es diferente a lo que sucedió, por ejemplo, con Daniela Vega, en Hollywood o el Oscar. Claro. De una mujer fantástica en la película chilena, porque ella es una actriz trans. Entonces ahí, de todos modos, lo que hoy ya se sabe, que en realidad uno nomina en función de la identidad de género. Claro. Y Daniela es una mujer. Sí, sí, tal cual. Su identidad de género. Por lo tanto, tiene que tener el rubro actriz. Sí, lo que pasa, pensaba por ahí en el personaje de Taylor en Billions, ¿no? Que no recuerdo el nombre de la actriz. No sé si la tenés. Actriz, actor. No. Actriz. Que no tiene género, claro, el personaje. El personaje. Pero una cosa es el personaje y otra cosa el actor. La actriz, no, pero si también es... El personaje es una cosa... No, pero es una posición que también tiene. Que... Bueno, eso ya es un tema para los que... Sí, claro. Pablo, no es el caso de Maite, totalmente. Que es una actriz componiendo a un chico tan... Antes de dejarte de... Nomás te quería preguntar si hay algún proyecto dando vueltas que particularmente te llama la atención, algún desafío que estén por encarar, algo que nos puedas contar que es ya algo a futuro que va a trabajar Underground. Mira, nosotros ahora estamos trabajando en la segunda temporada del Gallo para Esculapio, que está en octubre en TNT, sí. La ganadora del Martín Fierro de Oro de este año, sí. La segunda temporada se estrena en octubre por TNT, y creo que nuestro desafío más grande aparte es el estreno de la película El Ángel. El Ángel, la película sobre la vida de Robledo Puch, que es el 9 de agosto, una gran producción, junto a K&S y El Deseo de Almodóvar, que creo que va a ser muy polémica y muy impactante por lo que la película propone, de Luis Ortega, dirigida por él, con un elenco impresionante, una película ambientada en los años 70, es una gran producción que nos llena de expectativas y que, bueno, y que creo que va a ser uno de los grandes estrenos del año argentinos. Que bueno, eso obviamente, al ser nuestra primera película, es como el gran desafío, ¿no? Está. Y bueno, y aprovecho, ya que estoy acá, para todos aquellos que están tan conmovidos con Maite Planata como actriz haciendo de Juan en 100 días, que la pueden ver en una obra que tengo el honor de producir. Ah, bueno. Que estoy produciendo yo, es una obra independiente del circuito oficial en el Cultural San Martín, que se llama Jazmín de Invierno, que va los sábados a las 20 y los domingos a las 19, dirigido por Corina Fiorillo y escrita por Carla Moure, que nos está llenando de alegría también, porque está yendo muy bien de público y es muy polémica. O sea, la verán, Maite es una actriz joven, pero que le gusta hacer personajes muy fuertes. Bien. Es la protagonista junto a Silvina Bosco, Roberto Vallejo y Rocco Sanz de esta obra, Jazmín de Invierno, que los invito a ver hoy en el Cultural San Martín. ¿Me recordás el horario, Pablo? sábados a las 20 y domingos a las 19, quedan 3 semanas de funciones, así que aprovecho. Bueno, Pablo, desde ya te agradecemos mucho esta conversación. Como siempre, sos muy amable y mucha mierda, como decimos. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo, adiós. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. Now take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma. Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma. Bueno, quería aclarar que el personaje al que yo aludí en relación a Maite, en realidad me refería a la, al programa Billions, sí, que hay un personaje que se llama Asia Kate Dillon, que es más conocido como Taylor Mason, que bueno, su, ellos lo describen como un personaje no binario, que es el analista y medio genio, analiste, ya que usamos la E, y medio genie, que precisamente en uno de los premios Grammy pidió que no la, que no estigmaticen su rol y que respeten este, esta idea de no binaria, ¿no? Como género. Bien. Digo para hacer la salvedad con Maite, sí. Lanata, que como bien acota Gaby, no tenía nada que ver. Es un personaje único el de Billions. Me parece que no había antes y por ahora no aparece en ningún otro lado un personaje así. Uh-huh. Ahí estábamos escuchando a Massive Attack para irnos. Y bueno, vamos comentando también que Bélgica le está ganando a Inglaterra 1-0 en lo que es la despedida casi del Mundial, el partido puesto. Por el tercer puesto, que mañana terminará con Croacia y esperemos que le gane a Francia. Y nos vamos a encontrar el sábado que viene a las 9 de la mañana por Mosh Radio, otra vez en ¿Qué mirás? Bueno, vos... una sola recomendación. Dale. Para irnos, si tienen un ratito, traten de ver, que es precioso, el documental 8 Days a Week, 8 días a la semana, sobre los Beatles, filmado por Ron Howard, que es el que filmó, el director de Una Mente Brillante, y es realmente un documental lindísimo, más allá de que a uno además le gustan los Beatles, entonces cualquier cosa que tiran es linda, pero en este caso es un trabajo muy bien hecho y muy interesante de los primeros años, los años de las giras de los Beatles. Recomendado. Chao. Gracias. Hasta el sábado. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about. Mama, if that's moving up, then I'm moving out. I'm moving out.